ha sido de tu vida? Voy a casarme. ¿Con quién? ¿Conmigo? Aquí el príncipe encantado me dejó preñada mediante 30 segundos mágicos de fricción. Mazel tov. Solo vivimos una vez, amigo. ¡Salute! ¡Salute! El pollo está riquísimo. Es pescado. Lo siento. ¿De verdad tu padre es policía? ¿Sí? ¿Qué es esto? Tu regalo de boda. No sé qué decir. Por primera vez en mi vida estoy verdadera, completa e irremediablemente enamorado. ¿Y yo, Barney? Yo también. No sea ridículo, acabamos de conocernos. En tu boda. Me da igual que haya pasado el día de mi boda en un funeral, en mi lecho de muerte. ¡Ha pasado! Estás casado con una mujer que está forrada y que tiene unas domingas preciosas. Infinidad de matrimonios se han sustentado en mucho menos que eso. ¡Ah! ¡Barney! Lo tenías todo planeado, ¿verdad? Necesito echar un polvo. ¿Y cuándo no, Panofsky? ¡Y dentro! Me he divorciado. ¿Pero se ha secado ya la tinta? Deja que vea. Hola. Habitación 316. Soy Rebeca, compartimos habitación. Hola, soy Sara. Ponte lo que quieras, como si fuéramos hermanas. Quiero enseñarte la ciudad. ¿Qué te apetece? Tortitas. Justo lo que yo quiero. ¿Qué nombre le ponemos? ¿En serio? Será nuestro secreto. ¿Queréis venir a Seven Grand? ¿Cómo vamos a entrar? Somos guapos. ¿Te has fijado en ese? ¡Has llegado! ¿Ya soy su mejor amiga? ¿Esta es tu casa? Nunca me sentí bien aquí. Rebeca está bien, ¿verdad? Desde luego. ¿Se toma la medicación? ¿Medicación? ¡Rebeca! Creo que a Rebeca le pasa algo raro. ¿Qué quieres decir? ¿Hola? ¡Eres una mala influencia para ella! ¡Te he protegido! ¿Qué le has hecho? ¡Me he deshecho de todos! Los gnomos rojos y los azules han sido enemigos siempre. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Romeo! Julieta, solo quería volver a verte. Necesito que me cubras. Si mi padre pregunta, dile que me estoy lavando el pelo. ¡Ten cuidado! ¡Le diré a tu padre que te estás lavando el pelo! Bienvenidos un domingo más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Estamos, como todas las semanas, un servidor, Alejandro, y a mi izquierda tengo al hombre. Muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Vengo dispuesto a salir del armario maquero, como comentasteis en el anterior programa, que yo no estaba. Cabrones. Por fin te tenemos de vuelta, es verdad. Pero por desgracia tenemos a David con nosotros para que pueda decirte que eres un traidor. Pero tenemos a Julia, la mujer que pone orden en toda esta mesa. Muy buenas noches. Y tras el segundo, no, cuarto, quinto, séptimo, octavo, no sé ya cuántas veces te hemos despedido en cabina, Alex. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Día a día nos superamos a nosotros mismos y por ello queremos hacer de Crossover un lugar mejor. Ya que nosotros no podemos irnos para que eso suceda, hemos decidido contar con la participación de personas que sí que saben cómo hacer bien las cosas. Por un lado, contaremos con la participación de Angusto, Angus, para los foreros y que actualmente nos ayuda en el blog con la sección guía del gafapaster mediático. Nos hablará con gran carisma y criterio de Torrente 4. También contaremos con la participación del Cable Azul, que nos hablará de una gran película llamada El Mundo Según Barney y que nada tiene que ver con el homónimo de la serie Cómo Conocí a Vuestra Madre. Preparados porque empieza Crossover. ya sabéis que a mí no me gusta empezar sin recordar cosas, porque si no mi memoria me juega malas pasadas. Lo primero es recordar que podéis comentar en directo en nuestro foro a través de la siguiente dirección: www.crossover-fm.es, y desde ahí acceder a nuestro foro y comentar en directo como hacen muchos de nuestros foreros. También podéis hablarnos por Facebook con el usuario Crossover y por Twitter a crossover-quack-fm. Y si además sois un poco narcisistas y os gusta escucharos por el teléfono y en radio, podéis llamar al 981-16-7000, extensión 2232. Repito el número de teléfono: 981-16-7000, extensión 2232. Y si queréis hacernos cualquier pregunta, insultar a Alex o lo que os venga en gana, podéis escribirnos a crossoverfm@quackfm.org. Empezamos hablando de este servicio streaming que tanto nos gusta, Spotify. ¡Bravo! ¡Viva! Alex no dice nada. Yo no, es que eso hay que pagarlo. Bueno, pues según el fundador de la compañía, Spotify acaba de alcanzar la cifra de 1 millón de suscriptores de pago. Y claro, son aquellos que pagan cantidades alrededor de los 10 euros por escuchar música sin interrupciones. Así que supongo que excluyen a los de 5 euros que solo te quitan los anuncios y no sé qué más. Bueno, y también la gente premium puede tener todo lo que es Spotify a través de 3G en su móvil con el servicio premium, que de otra manera sí, no sí. Puede ser. Es 1 millón de personas que ya no escucha Melendi cada vez que está escuchando cualquier otra cosa. Es 1 millón de personas feliz, entonces. Y es 1 millón de personas cuyos tímpanos estarán agradecidos, porque la verdad es que los anuncios a veces te pegan un subidón que flipas. ¿Ibas a comentar algo? Yo voto por un mundo sin anuncios del Spotify. Pues paga, querido, paga. No, es un programa para quitarlos y punto. Bueno, pero que... ¡Fuera! No te quedaremos aquí. Otra vez. Y nada. Decir que siempre estamos comentando que van a llegar a Estados Unidos, pero parece que se toman las cosas bastante despacio y aún siguen sin llegar. Y en los últimos meses, pues se sabe que firmaron un contrato con Sony, que puede desencadenar en que el desembarco en Estados Unidos llegue todavía más deprisa. Pero seguimos sin saber mucho sobre esto. Además de que es algo también muy bueno para nosotros aquí en España, que pueden contar por fin con Sony, una discográfica que se les estaba resistiendo bastante a la pequeña empresa Spotify, ¿no? Bueno, pequeña, que ya no es tan pequeña. Sí, no es tan pequeña porque tiene más de 6 millones de usuarios distribuidos en Reino Unido, España, Francia, Alemania y los países escandinavos. Y bueno, de esos 6 millones, la cifra está del millón, o sea, más de 6 millones son, perdón, es un 15% del total de usuarios. Tampoco me parece una cifra como para echar cohetes. No sabíamos que de momento no les estaba resultando muy rentable a ellos, y supongo que por ahí seguirá. A mí me gustaría saber cuánto de esos usuarios que pagan son españoles. Solo por curiosidad, vamos, no... Hombre, yo conozco unos cuantos compañeros míos que pagan simplemente por el hecho de no tener anuncios. Pero bueno. A mí para servicios como Spotify o similares me falta algo. Me falta poder subir mi música ahí. Si pudiera hacer eso, hasta me plantearía pagar. Ahora puedes sincronizar tus archivos. Pero, ¿los puedes escuchar en cualquier sitio? No lo sé. Habría que investigarlo. Chan, chan. Sí, yo he terminado por ahí. Continuando con las noticias, Twitter no quiere más clientes que usen su API. Desde la directiva de Twitter han enviado un mensaje claro a los desarrolladores. No quieren que sigan creando clientes no oficiales que controlen la experiencia del usuario más allá de lo que ellos quieren. Pero no solo de clientes se trata, ya que actualmente hay más de 100.000 aplicaciones que utilizan de alguna manera las APIs de Twitter. La pregunta que nos surge ahora es ¿qué pasará con los que ya han empezado a desarrollar aplicaciones para esta plataforma? Pues en principio Twitter les dejará continuar con ellas, y como digo, solo en principio, y se limitarán las nuevas aplicaciones, vamos, que no se van a poder pedir nuevos usos del tema. Esto también entra en un punto, y es que es el problema de desarrollar aplicaciones contando con empresas que trabajan para terceros como base, ¿no? Porque cuando deciden cerrar el grifo, como en este caso, muchos se quedan sin opciones para seguir adelante. También demuestra un poco el crecimiento de Twitter, de que ya se han consolidado, ya no necesitan a otros trabajando para ellos y quieren darle auge a sus aplicaciones. Lo que no me quitaría a mí la idea de que igual sacan alguna de pago con ciertos beneficios o tal. Hasta ahora han apostado por lo gratuito, pero sí, si quieren avanzar, el siguiente paso es esta. Yo creo que sería lo esperable. Y nada, la comunidad no ha recibido muy bien esta noticia. La comunidad de desarrolladores no está muy contenta, y poco más hay que decir de lo que tú dijiste. Yo creo que lo dejaste todo bastante clarito. Muchas gracias, Antonio. A mí esto me parece hasta cierto punto correcto, esta decisión, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. Yo ya lo digo, sí. Es decir, está bien, pero en cierto punto, pero es decir, que haya diversidad de aplicaciones y demás ayuda, ¿no? Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista de la empresa, si quieren crecer, ellos mismos tienen que adoptar estas medidas, está claro. Y Twitter hasta hace bien poco entrabas cada dos por tres y muchas veces no podías ni acceder por causa de esto. Eso ya más o menos lo van arreglando. De hecho, yo ya hace un tiempo que entro y no me ocurren estos problemas, y es cuestión de ir dando pasitos, yo creo. Hay que ver cómo afecta realmente a los desarrolladores y a la comunidad. Venimos con inventos chorras, como no podía ser de otra manera. Bueno, igual este no es tan chorra, ¿eh? H2O Power. ¿Qué es la H2O Power? Es una radio que funciona con agua en vez de con electricidad. Me dejas flipado, Antonio. Sí, sí. Es que a mí estos inventos me encantan, porque yo en la ducha me creo un David Bisbal de la vida y me pongo a cantar. Y vosotros imaginaos que podéis hacer un karaoke mientras os estáis duchando. Yo ya lo hago. Oye, la verdad es que me parece un invento bastante ecológico. A la par de que si no tienes acceso a electricidad cerca, pues siempre es una manera alternativa de conseguir que un aparato de radio funcione. Y bueno, si no corres el riesgo de que se te caiga el aparato y mueras electrocutado en la ducha, que siempre está bien no morirse. Yo tengo la esperanza de que nunca dejes llevar tu talento más allá de la ducha. Yo una vez lo escuché y creo que tienes razón, tu esperanza es buena. ¿Eh? Si mis canciones de Disney son la hostia. Eso piensas tú. Yo quiero este invento. Yo llevo tiempo queriendo un invento así para la ducha, porque yo soy de los que me desgañitan allí mientras me estoy duchando y quiero música. Otro que te baila. ¿Tú sabes que yo una vez fui al teatro a cantar zarzuela y la gente pagó por ir a verme? Porque no era yo solo, no era yo solo, éramos varios, pero sí. Así que, menos bromas, que igual me dedico a eso. Pero es que yo partí desde el desconocimiento. Hay gente que paga por ver cine español, y eso no quiere decir que el cine español sea bueno. ¡Hala! Que no te escuches sin de que te echan, ¿eh? De España, digo. ¿Cómo vamos? Los videojuegos bélicos ayudan a evitar las pesadillas. Parece una paradoja, pero un reciente estudio elaborado entre militares revela que jugar a juegos ambientados en la guerra les ayuda a acabar con las pesadillas relacionadas con sus experiencias en el campo de batalla. Así lo asegura un informe de la Universidad de Edmonton, Canadá. Universidad del Montón. Sí, es una cualquiera de por allí. Se llama así, Edmonton, que ha analizado la influencia de este tipo de videojuegos violentos con 98 militares. Los responsables del estudio aseguran que los soldados que suelen jugar a videojuegos violentos en sus ratos libres tienen menores niveles de agresividad que en sus propios sueños, ¿no? El estudio, que ha sido publicado en New Scientist, concluye con que los militares que no juegan a este tipo de videojuegos sufren pesadillas con mayor frecuencia e intensidad y experimentan mayores niveles de indefensión. Yo me pregunto, entonces tú eres un militar que juega a la guerra en la vida real, entonces cuando tiene un rato libre juega a la guerra en la vida no real. No, la vida sigue siendo real, ¿eh? Bueno, pero interpretan a personajes ficticios, quiero decir. No sé, me parece un estudio algo extraño, la verdad. Pero bueno, igual cogieron a los 98 militares más depravados de... que soñaban con violar ovejitas y cosas así. Es decir, a 98 militares del montón, ¿no? Pues claro. ¿Qué se puede esperar de una universidad, iba a decir yo, con ese nombre? Ya sabes, estudios del montón. ¿Sabes una cosa? Acabo de recordar un comentario en el foro de la semana pasada de Avenger 87 que decía, creo que era de él, ¿no? Que ahora que tú no estabas iban a mejorar los chistes. Sí. Ahora que has vuelto vuelven a empeorar. No. Sí, sí que vuelven. Bueno, y como veníamos hablando aquí en Crossover, parece que este año iba a ser el año de los tablets y los e-books, y parece ser que así ha sido, ya que en 2010 se han distribuido más de 18 millones de tablets y más de 12 millones de lectores de libros electrónicos. Según, como comentaba antes, aquí apostábamos porque sería el año sobre todo del tablet más que del libro electrónico, sobre todo en España, porque aquí no tenemos una plataforma que apoye este sistema de distribución. Y bueno, las cifras son realmente esclarecedoras. Dime. Qué raro que no apoyemos algo así tan cultural, ¿no? Sí, bueno, decir que se espera que Amazon desembarque aquí con libros electrónicos a lo largo de este año. No lo traje como noticia porque no estaba, pero... era de la semana pasada, así. Se espera que a lo largo de este año su tienda para el Kindle, digamos, la localicen un poco más al español y empiecen a distribuir aquí. Lo cual sería una patada en la boca a todo lo que aquí hay. Sí. Bueno, vamos con las cifras. Y en los tablets ya sabemos quién lleva la voz cantante, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Apple. Así me gusta. Y bueno, la voz cantante por la cuota de mercado que tiene, aunque eso sí, desde el 93% que tenía en el tercer trimestre de 2010 de cuota de mercado, ha descendido significativamente al 73% en el cuarto trimestre. Esto es debido a todos los tablets que sacó la competencia, la mayoría con sistema Android, y bueno, aún así... Para un solo tablet que domine tres cuartas partes de las unidades que hay en el mercado es bastante significativo, sobre todo con el porrón de tablets que hay, porque no es que haya cuatro, es que hay, o sea, sobre todo con Android hay muchísimos. Y además el hecho de que Android sea libre y por tanto pueda abaratar mucho los costes de los tablets también les va a dar un impulso importante ahora al resto. El problema es que realmente no hay ningún dispositivo físico que sea capaz de competir con los tablets de Apple. Es que, bueno, de hecho... Con el tablet, bueno, los... Con Android sí, juegas esa baza de que el sistema es libre y puedes ajustar un poco más el precio, pero Apple juega con la baza de que puede ajustar muchísimo más el precio que su competencia al distribuirlo a través de tiendas propias. El margen de beneficio es mucho mayor. O sea, es... Es que la ventaja de Apple en el tablet es el precio suyo es mejor, que es más barato que los tablets de la competencia. Y siempre que una persona cuando va a comprar un tablet, siempre cualquier producto, siempre dice, va, pero la alternativa de Apple siempre será muy cara, siempre piensa que es muy cara. Y de repente imagínate que le presentan la gama de tablets y se encuentra con que el de Apple es el más barato. ¿Qué va a decir esa persona? Más barato, bueno. Sí, es el más barato. Es el tablet más barato que hay en el mercado. Evidentemente hablando de tablets de claro, características de decentes de su, digamos, de su par, pero sin ir más lejos, el Motorola Xoom, $800, el Galaxy Tab también, y el tablet de Apple lo tienes desde $479. O sea, es bastante significativa la diferencia. Bueno, y pasándonos al tema de los libros electrónicos, pues aquí domina como no el Kindle de Amazon, que en este caso solo, digo solo así entrecomillado, solo tiene el 48% del mercado. Domina plácidamente, digamos, y lo sigue el de Barnes & Noble. Y bueno, luego hay una serie de alternativas que están por ahí, están bastante, gozan de buena salud, digamos. Incluso Sony está en quinta posición y logró colocar 800.000 lectores. Bueno, está bastante bien los números, ¿no? Sí, lo que pasa, estos dispositivos ahora con el boom de todos estos tablets, yo creo que van a quedar un poco desplazados, porque es lo que comentabais en el anterior programa. Incluso, sí, es algo muy específico. Yo me lo compraría porque me encanta leer y siempre es mejor leer en estos dispositivos. Pero en el momento que quieres hacer algo más, necesitas el tablet. Y hay mucha gente que no se podrá permitir los dos dispositivos y tirará por el tablet porque le permite hacer más cosas. O sea, me parece que es así y me parece hasta en cierto modo normal. Incluso los tablets yo creo que acabarán desplazando los netbooks. Yo lo que no entiendo es cómo con tanto tablet y tal, pese a que evidentemente son mucho más baratos, el libro electrónico es capaz de seguir ahí apostando fuerte en el mercado. Porque yo creo que si te vas a gastar pasta en algo, puedes comprarte un tablet y aprovechar ya todo y tener todo en uno. Yo creo que principalmente por dos motivos. Uno es por sencillez. Están hechos para leer y la forma de acceder a los libros, hacerte con ellos y leerlos, es casi como un libro natural, realmente. O sea, yo creo que le enseño a mi madre a usar un libro electrónico y sabe. En cambio, le enseño a usar un tablet y sabrá hacer cuatro cosas, sí, pero no le sacará un provecho como para justificar ese gasto de más que tiene que invertir en el tablet. Bueno, tenemos un comentario, una pregunta en el foro. Hay sí. expectación por nuestra sección y por los premios crossover de oro del año 2010. Y nos pregunta Avenger 87. Una pregunta, ¿cuáles son las categorías de los crossovers de oro? ¿O solo es la mejor película y nada más? Bueno, lo iremos desvelando poco a poco a lo largo del programa. Queremos crear expectación, pero también queremos que vosotros votéis y que hagáis también vuestra propia quiniela. Sí, pero ¿cómo van a votar sin saberlas? Vosotros plantead cualquier premio a cualquier película y se lo dais por cualquier razón y así podéis entrar en esta quiniela, yo creo, ¿no? Sí, nos parece un buen método. De hecho, os pedimos que nos digáis cuáles son las películas que os gustaría que premiaran. Y no tiene por qué ser un premio bueno, puede ser uno malo. Y todo eso, pero bueno. Más tarde veréis de qué va el tema. Exactamente. Y hablando de tablets, volvemos a Apple, y es que Movistar, Vodafone y Orange anuncian misteriosas tarifas para el iPad 2, y tan misteriosas. Coincidiendo con el lanzamiento en Estados Unidos de la segunda generación de iPad, Movistar, Orange y Vodafone han aprovechado para anunciar que ofrecerán nuevos planes de datos a los usuarios que se hagan con el tablet de Apple. ¿Qué planes de datos? Eso es precisamente lo que nos gustaría saber a más de uno, y sobre todo aquí en Crossover, porque las tres operadoras parecen haberse puesto de acuerdo para no revelar más información sobre las tarifas de datos para estos nuevos iPad. Lo que parecen es haberse puesto de acuerdo para escribir el mismo mensaje a la vez las tres. Yo pues, pensé que era un copy-paste de las tres ahí. Sí, ahí el de marketing se coló, digo. Sí, yo creo que es pluriempleado y trabaja las tres. En este sentido, Vodafone ha sido la primera en anunciar a través de su cuenta oficial de Twitter que ofrecerá planes de datos específicos para iPad 2 con Wi-Fi más 3G en España en las próximas semanas, o sea que aún hay que esperar un poco para saber algo más. Movistar no podía ser menos y ha emitido una nota de prensa explicando básicamente lo mismo, pero cambiando las palabras de orden. Movistar comercializará en España en las próximas semanas planes de datos para el iPad 2. Tampoco ha faltado Orange, que ha apresurado a informar con las mismas palabras de que ellos también tendrán sus tarifas de datos para el nuevo iPad. ¿Y es realmente necesario tener una tarifa distinta de datos especial para iPad cuando tienes un iPad? Pregunto. Depende. En eso, quien llevaba la voz cantante, yo creo, con el iPad 1, era Movistar, ya que si tenías un iPhone te permitía usar la misma tarifa de datos. Las demás compañías no. O sea, las demás, y ahí tenía mucho que ganar Movistar. No sé cómo le fue, la verdad. Desconozco las cifras de ventas del iPad aquí en España y las de ventas asociadas a una permanencia con una de estas compañías o lo que sea. Claro, pero yo me imagino que la tarifa de Movistar del iPad 1 y del iPhone sería exclusiva y no sería igual al resto de tarifas de datos, básicamente por eso, porque los iPhones son más caros, entonces te van a aplicar una tarifa distinta. Pero en este caso, ¿crear una tarifa especialmente para el iPad es necesario? Sí, porque habrá gente que no tenga móvil y se compre un iPad con 3G, por ejemplo. No tienes por qué tener un móvil para tener un iPad. Y luego, Alex, tú estás más enterado de lo de Movistar o algo así, pero para el iPhone simplemente te pedirán un consumo mayor para sacártelo a menos precio, pero no tienen ninguna tarifa de datos especial para él, ¿verdad? Creo que simplemente una tarifa de datos de un smartphone. No, yo creo que tienen una tarifa para iPhone directamente. En plan, tienen tarifa BlackBerry, tienen tarifa iPhone y después tienen la tarifa normal de Internet. Lo que pasa es que me parece que es prácticamente equivalente a cualquier otra tarifa. Los aparatos como el iPad o el iPhone requieren normalmente una tarifa diferente porque tienen un consumo de datos mucho mayor que cualquier otro dispositivo que se conecte a Internet. Entonces, sí, claro, a fin de cuentas normalmente son diferentes tarifas por eso. Sí, es que por ejemplo mismo la deseable en un iPad es mucho mayor que un iPhone, ya que un tablet está mucho más destinado a la navegación que un móvil, que puede ser algo puntual. Exactamente. No puedes comparar la navegación que haces desde una BlackBerry con la que haces desde un iPhone. Tienes que pagar más por la navegación del iPhone porque vas a hacer mucha más navegación. Bueno, o no pagar más, vamos, pero al menos sí que sabes que vas a tener que hacer más navegación, vas a consumir más ancho de banda. Pero no tienen por qué ser solamente los operadores móviles los que saquen tarifas para iPad, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, a ver, Movistar es algo híbrido, o sea, tampoco es solo móvil, pero por ejemplo R también te ofrece tarifas para iPhone y seguramente te las ofrezca para iPad. De hecho, para iPhone R ofrecía una tarifa que por 9, o sea, ofrece la misma para todos los smartphones y era por 9€, creo que son hasta 300 megas de descarga y luego es ilimitado, pero te bajan la velocidad. Y si pagabas 10€ a mayores, tienes 1 GB en datos, así que no sé. De hecho, R ahora mismo es el que mejor ofertas tiene con respecto a 3G en nuestra zona, al menos. Vamos. Eso ya, bueno, lo desconozco porque no conozco lo de todas, pero es, o sea, era muy atractiva la de R, la verdad. Sí, las tarifas de R son geniales. Yo creo que es una de las mejores, de los que están mejor llevando este tema, no como las principales, que normalmente ya están poniendo unos precios muy raros y muy, no sé, no me está gustando nada. Sí, pero las principales juegan con la baza de que es a lo que va todo el mundo y sangrarán a unos cuantos y ya quedarán contentos. Bueno, hasta aquí las noticias, vamos a ir terminando y vamos a primero tomarnos un descanso breve para continuar con fuerzas antes de que lleguen los crossover de oro. Alex, ¿con qué nos vas a sorprender ahora que has vuelto? Os voy a poner una canción de la orquesta Mondragón tocando con Molotov. Es una canción de Molotov llamada Noco, que a lo mejor a alguno le suena. Madre de Dios. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Hoy nos vas a poner la de Hola mi amor, soy yo tu lobo. No. Sí. Yo diría que no. Pasajeros al tren, a toda máquina. Madre, ¿en dónde está padre? ¡Madre! Ahora que nos conocemos mejor, mamá, ven acá. Y dime dónde está papá. La pura subida, ahora en picada y de pura bajada. Y piense que no llueve sobre mojado. Aliviana, señor, que aquí truena sobre empapado. Duermo en el lodo, tenía mi cama. Tenía edredón, ahora tapa de caja. Estaba usando almohada de almohada y topé con sus primas. Y no queda perro nada. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos aquí entre los dos. Comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos aquí entre los dos. Nena, salí a la calle a ver quién me aliviara. Y aquí estoy de rebote gracias a un cerdo con su manzana. Ni chamba, bendita con mi alma que no vale nada. Quisiera rentarla, pero ya no aguanta. Si es que te empaca, baja mi que roto ya no la levanta. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos aquí entre los dos, nena. No comeremos mañana ni hoy, honey. Nos comeremos aquí entre los dos. Déjate cuento un chiste rapidísimo, güey. No. Estamos de vuelta tras este pequeño descanso. Para todos aquellos que acaban de sintonizarnos en la radio, estás escuchando Crossover, tu programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Para aquellos que ya nos estáis escuchando desde hace un poco más, recordad que podéis comentar cualquier cosa en el foro y que hemos abierto la veda para que vosotros votéis con la categoría que queráis, a la película que queráis. Y podemos adelantar que, por ejemplo, una de las categorías en las que Crossover aportará su punto de vista será la categoría del premio a la mejor película de acción real. Luego, más tarde, diremos quién es el ganador de este premio tan importante. Bueno, y decir que no está limitado solo al ámbito español. Que... Ah, no, por supuesto, aunque yo esté hablando no significa que solo sea. por eso. Que todos los premios son globalmente internacionales. Tras una nueva chorrada de Alex, Julia, las noticias cuando quieras. Bienvenidos a la sección favorita de todos nuestros oyentes. Vamos con las noticias de cine. ¿Tú también te pones con eso? Y me has copiado la cuña, la entrada. No. ¿Cómo puedes copiar la entrada? No, te la he copiado, te la he pisado, así que a ver qué dices luego. Touché. No habrá secuela del equipo A. No. Oh. Pues mira, esta me mola. Pues ala. No. Pues parece ser que el director Joe Carnahan estaba convencido de que, después de ver las ventas en formato DVD, digital, etcétera, la productora, que es la 20th Century Fox, iba a cambiar de opinión sobre el tema. Sin embargo, no han vendido tanto como esperaban para justificar la producción de una segunda parte. El presupuesto fue de $110 millones y se recaudaron 117. Una pena. Y de ellos nos hemos enterado por unas declaraciones de Bradley Cooper, Fénix, que reconoció que, aunque le molaría mucho, no había ingresos suficientes a pesar de que la película le había encantado. Mogollón. Le moló, pero de corazón. De corazón, tío. Grande, grande ese hombre. ¿Por qué te tocas en la derecha si es de corazón? Porque con la mano izquierda estoy sujetando el folio. La adaptación de la novela Memoria de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez. ¿Qué pasa? Tío, no conoces la literatura española, tú, defensor del cine español. Es latinoamericano. Es igual, escribe en español. Es literatura española. Yo lo daba en lengua castellana. Que vale, no te es literatura en lengua castellana. Bueno, lo mismo, español, castellano. Una cosa, pero ¿desde cuándo nos sorprende la incultura de Alex? No sé. No, en este caso es la incultura de Antonio, pero vamos a seguir con las noticias. Porque no es lo mismo lengua castellana que español. Es dos formas de llamarle lo mismo. No lo vamos a discutir ahora. Es verdad. No, para eso ya hay un montón de vídeos en YouTube de gente que se dedica a abrazarse los unos a los otros. Pues eso. Eso, que ya está terminada la adaptación. Y es que han tenido que convertir el rodaje en algo secreto y clandestino para que se pudiera llevar a cabo debido a las quejas que surgieron en el lugar donde estaban rodando al principio, Puebla. Porque allí creían que se hacía apología de la corrupción de menores. Y dentro de poco se va a estrenar. Hombre, un poco de apología no, pero oye... ¿Qué te puedo decir? Cosas el bonitas. Que haya leído el libro sabrá de qué va y sabrá que de apología nada. Es una historia, simplemente. Eso es cierto. Hay una cosa segura, lo prometido es durar. Hay una cosa segura, siempre cabe dudar. Cuando te pasa lo que no te esperas, las cosas nunca acaban con... Y ahora vamos a hablar del reboot o reinicio de una película cuya adaptación en 2005 solo recaudó 28 millones de dólares en Estados Unidos después de costar 60. La Universal Pictures ha tenido a bien hablar de su próximo proyecto para reiniciar la película Doom, olvidando el fiasco protagonizado por Dwayne Johnson de Rock en ese mismo año. ¡Fiasco! Pero por el amor de Dios, menuda mierda de película, con perdón de la expresión. Mira, es que no. Lo único bueno que tiene esa película es un corte que además pusimos en nuestros especiales de héroes de acción. De hecho, no sé si no lo habíamos puesto en los dos. Mira, era tan duro que lo pusimos en los dos. Sí, que viene a quedar algo así como, me estás diciendo que no vamos a esperar refuerzos y que vamos a entrar ahí a matar a todo lo que se mueve. Sí, iremos a saco. Y yo dije, vale. Es una mierda de película. Que sí, no es un reboot. Bueno, sí, es un reboot, pero es que olvidé solo el hecho de que existiera la primera me da arcadas. Es una mierda, pero ¿quién fue el Lumbreras que pensó que podría salir algo bueno en el cine de Doom? Esta vez no fue gol. Esta vez no fue. Pero bueno, parece ser que esto, pues le podemos dar gracias al éxito de G.I. Joe. Se han visto fuertes y han dicho, pues venga, pues si G.I. Joe sí, pues Doom también. Y allá vamos. De hecho, G.I. Joe va a haber segunda parte, ¿no? Y tenemos que darle las gracias a G.I. Joe. A ver, es irónico. Claro, es que tú no pillas la ironía. No, para nada. Para nada, en absoluto. Marvel planea una película de los Inhumanos. Creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1965 y que se dejaron ver en unos cómics de la serie de los Cuatro Fantásticos por primera vez. Que cumple 25 años. Bueno, este año. No, hoy. Este año cumple 25 años. Perdón. Gran aportación, ¿eh? El origen de estos personajes se remonta a las guerras entre los Kree y los Skrull, cuando los primeros decidieron experimentar con humanos. ¡Qué malos son! Experimentando con nosotros como si fuéramos cobayas. ¡Oh! Pues no tengo nada que decir. No, en general no. Tenemos un comentario en el foro de Avenger 87. Dice, esa película Doom van a tener que reiniciarla muchas veces hasta que salga algo bueno. Así que de repente en el reinicio número 15 sea algo medianamente decente. Ojalá no pase, no la reinicien más, por Dios. Avenger, me ofendes llamando la película. En fin, se cuenta que Los Mercenarios 2 podría no tener nada que ver con Silvestre Stallone. ¡Hala! ¿Y por qué? El labio ha pillado vacaciones. ¿Y por qué, os preguntaréis? Porque el propio Stallone se ha reunido con unos cuantos directores para que se encarguen de la secuela. No solo pasa de dirigir, sino que también pasa de guionizar, porque el guion ya está escrito y no lo ha firmado él. Lo han firmado David Acosta y Ken Kaufman, los mismos que hicieron el de Space Cowboys. Bueno, no tiene por qué ser malo, pero supongo que tiene una rabieta. Pues mi película y me la cuando quiera. No, yo creo que es vagancia. Es como, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, así que ahora pues hago de actor, pero que dirija otro. Menos luego así de favor, ¿vale? Un poquillo así de porque soy yo y tal, pero si no, no lo hacía. De todas maneras, yo tengo ánimo en que The Expendables 2 sea la hostia. Porque sé que va a contar con más gente. Y aunque va a perder ese toque cutre de los 80, pues bueno, no sé. Está ahí, ¿no? A mí me gusta la idea. ¿Estará de Expendables en los premios? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Pasó, pasó, cerca la bala. Pasó, pasó, cerca la bala. Trent Reznor no se decide. Primero dijo que su prioridad ahora era Nine Inch Nails y se ha confirmado que se va a encargar de la banda sonora de otra película. Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Eso es lo que creo que es. Eso me resulta muy parecido a Jesucristo de Vampiros, ¿eh? No tendrá esta película nos relatará la vida secreta de Abraham Lincoln. Así, se nos va a explicar cómo este se convirtió en un cazador de vampiros tras descubrir que su madre murió asesinada por una de estas criaturas. No puede ser peor que Blade. Blade 3. En general, cualquiera de ellas es bastante mala. Blade 1 mola a Dios. Mola la que sale de Santiago Segura. Esa es la 3. No, mentira. No, no, era la 2. Era la 2. Sí, la 3 acaba con el caballito de Blade en la moto, ¿no? Sí. Pues no es ese. Al menos spoiler ahí, ¿eh? Joder, acaba con un caballito de Blade en la moto. Pero ahora saben que tiene una moto. ¿Cómo la consiguió? Pero tío, si ya la 1 sale la moto de Blade. Menos chorrada. Sí. El plazo para presentar candidaturas para ser presidente de la Academia del Cine Español termina el 18 de marzo. Así que si estáis interesados vais a tener que daros prisa. De momento, Bigas Luna ha sido el único que ha presentado su candidatura. Las elecciones se celebrarán el próximo 10 de abril y como apoyos, en plan lista electoral, Bigas Luna fue acompañado de Leonor Watling y Yousaf Bokhari. No tengo nada que decir. Yo tengo una pregunta. ¿Eso puede presentarse cualquiera? No lo sé, la verdad es que no lo sé, habría que mirarlo. Te vas a presentar. Habrán las bases. Oye, una pasada. En la página web de los Goya tienen que estar las bases, me imagino. Aunque solo sea publicidad para crossovers. No, yo voy a ir aquí porque yo sé de cine y tal. Tengo un programa, mira. Tengo un programa y hablo de cine español. Ya, pues, sé más que cualquiera de esos que puedan presentar. Y no pago por ver vuestras pelis. Ayer pagué por ver una. Sí, y para lo que te sirvió. Pues sí, la verdad que sí. Pues ya podrías malgastar tu dinero en otras cosas, ¿no? También lo hago, no te preocupes. ¿Qué? Que también lo hago. La productora Lionsgate ha estado de domingo ordenando su habitación y se ha encontrado con el baúl de los recuerdos. Lo ha abierto y salió un Narnia. Ah, no. Eso es el armario de qué. Es el armario de Antonio. Y lo ha abierto y ha tomado la decisión de hacer una nueva película dentro del universo de Cube. No. ¿De qué? De Cube. Cube. Cube. Cubo. Era para que Alex lo entendiera. Eso. Vale. Bueno, que va a ser un thriller. Mínimo. Tengo un comentario de Avenger 87 en el foro. Dice: si va a estar The Expendables en los premios, me imagino que será en la categoría película con más acción sin sentido. No podemos decir nada. Uy. ¿Qué? Tenéis que ver mirando ahí todo. ¿Y qué van a hacer de Cube después de toda la mierda que han hecho? No se sabe nada. No se sabe nada más, solamente han dejado caer que... Ah, pues podrían, están aburridos. Ya está. Uh-huh. Bueno, pues vale. No tengo nada más que decir, pero creo que tú tampoco, Julio. No. Pues nada, hasta aquí las noticias de... De cine. De cine. O de remakes. No sin antes decir la última. Ajá. Ahora sí vamos con la última, y si no, no quiero... por última, la menos importante. Y si no quieres, te aguantas, porque cuando se trata de Arnold Schwarzenegger, tú no tienes autoridad. No, pero sí. Y menos en el estado de California. Exacto. Me, ya no, que ya no es... Yo sí, ya no, yo tengo autoridad. Sí, él tiene autoridad, él tiene... ¡Qué cabrón! Pero me gusta, me gusta. Arnold Schwarzenegger, que dice que le salen los guiones por las orejas y no sabe qué hacer con ellos. Me alegro de que salgan por eso difícil, no por otro. Sería muy incómodo. Por la nariz ya le salió una bola. Es verdad. Sin embargo, todavía no se ha decidido por un papel en concreto. Le han llovido muchas ofertas y una página web de fans, de arnoldfans.com, le ha preguntado directamente qué proyectos estaba realmente considerando. Y esto ha sido lo que nos ha dicho. Bueno, en primer lugar son más de 15 películas, algunas obvias, desde Terminator hasta remakes de Depredador y Perseguido y todas esas cosas. Luego también hay un montón de cosas originales, pero también estoy preparando un personaje de cómic ahora mismo. Lo voy a anunciar en algún momento entre finales de marzo o principios de abril. Joder, si el tío no hubiera sido, iba a decir dictador, ¿cómo se dice esto? ¿Senado? No, gobernador. Gracias, gobernador de California, pues... No sé, se va a ganar una buena jubilación el cabroncete y tal, ¿no? Entre sí. Películas y tal. Eso del personaje de cómic, ¿qué se refiere? ¿Que le han planteado hacer algún personaje de cómic o que van a inventarse ellos algo? No, no he dicho nada más. Ah, dijo que lo anunciaría a finales de este mes. Es que no me case con nadie. Va a hacer Kick-Ass 2. O Mazinger Z. Mazinger Z, tío. O Conan 7. No, sí. Que ahora ya hay un nuevo Conan y es Jason Momoa. Ay. Sí, Rono de lo... De Stargate. Stargate Atlantis. Atlantis. Ronon, de hecho. Ronon. Es que Rono es de aquí, de Quack. Bueno, ahora sí, no me equivoco si digo que se acaban las noticias. O te vas a sacar otra de la manga así, de repente, sin avisarme. Pues que rápidamente la busco. Solo por joder, me cago en la leche. Pues hasta aquí las noticias de cine y nos vamos a ir ahora ya con la cartelera. La cartelera. La noticia hoy es un Salvador. Hola, bienvenidos a la cartelera. Me alegra ver que has aprendido la lección, Alex. Me alegra ver. Calla la boca. Gracias, Julia. La primera tienes. Película de hoy. Bueno, primero voy a mencionar la película de la que no voy a opinar para no después contradecir a nuestro colaborador, que es El Mundo Según Barney, que nos hablará más tarde Fran de ella. Así que la salto directamente, no rajo. Tienes miedo de cagarla, ¿eh? La siguiente película de hoy es The Roommate, una película ¿qué puedo decir de ella? Puedo parafrasear a Peter Travers y decir que dijo: apesta, y mucho, y la puntuación que le da es 0,5 sobre 4. Mi madre. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué va? Va de una chica, ¿no?, que decide compartir el piso con un estudiante, ¿no?, y se hacen muy amigas, y de repente la chica esa pues como que está mal de la cabeza y tiene que tomar la medicina, deja de tomarla y empieza a matar gente. Y mata a todo el mundo que está cerca de la otra amiga. ¿Sabes? En plan, se pone celosa de que la chica tenga otros amigos y otras amigas y... A mí lo que no me sorprende es que no la protagonice Megan Fox. Pues oye, no conozco a ninguna de estas actrices, no sé si alguna de ellas se conoce. Megan Fox se ha hecho su propia tumba y se ha cubierto de gloria después de rajar de Michael Bay. Sí, se la ha cagado. Su última película ha ido directamente a DVD. ¿Cuál? Y para salir del Jonah Hex. No, la siguiente. otra que no conoce ni siquiera a su madre, es decir, Jonah Hex al menos se anunció y tal. Y la protagonista de esta película es Leighton Meester, a la que se conoce por trabajar en una serie de culto y súper intelectual que se llama Gossip Girl. Claro, de culto. La película de Megan Foster era Jennifer's Body, o no, Passion Play. ¿Passion Play? Sí, Passion Play. Ajá. Que no tiene ni portada. Pues está Mickey Rourke. También va para, también fue directamente para DVD. Directamente para DVD. ¿Y qué hace Bill Murray con Mickey Rourke trabajando con Megan Fox? Tan mal están. De pasta. Necesitaba pasta. Bueno, continúo con una película llamada Romeo y Julieta. Memeo. Te entendí, Memeo. Por favor. Bastante. Por favor. En USA de alta quillaz. Sí, es una película infantil dirigida por Kelly Ashbury. Y es una adaptación un tanto curiosa del clásico de Shakespeare. De, creo que pudisteis deducir qué clásico es, pero si no, lo digo yo. Romeo y Julieta. Hamlet. Ya quedó claro que tu Fijo. Cultura literaria no. Y pues eso, simplemente unos gnomos de jardín, solo que hay dos jardines al lado, uno al lado del otro, ¿no? Unos son unos gnomos rojos, otros son unos gnomos azules, y se llevan mal entre ellos. Desde siempre, desde tiempos inmemoriales, nadie sabe por qué. Y se llevan mal, a matarse. Y claro, un gnomo, una gnoma se quieren y un gnomo rojo y una gnoma azul. Y pues claro pues no y puede tienen ser. Que enfrentarse a las crueldad del destino que no les deja estar juntos y esas cosas y claro. No sé cómo acaba Romeo y Julieta, pero fijo que los dos muertos. Muy mal, acababa muy mal aquello. Tampoco pues, tanto lo he dicho. Estos no estarán muertos, estos acabarán destrozados en el jardín. Tío, que por algo son gnomos. Es una película de dibujos. Continúo con una película que me hace mucha gracia el título, que es La mitad de Oscar. Un globo de oro. Sí, pues no. Es una película de Manuel Martín Cuenca. Un pilla oro, el chiste. Que va de... Yo no lo pillé. No, ya vemos. Ya veo que no lo pillaste, pero bueno. ¿No vais a explicar? No, la mitad de Oscar, un globo de oro. Piénsalo. Ah, es que tú eres más de los Goya, pero... Qué bueno. Pues va de un tipo que es guardia de seguridad y tiene 30 años, vive solo y es horrible su existencia, ¿sabes? En plan, no tiene ni novia, ni mujer, ni nada, es una vida monótona y bueno, eso. Y tiene un abuelo que está enfermo de Alzheimer, ¿no? Y un día va a la residencia de ancianos a visitarle y resulta que ha sido trasladado a un hospital. Y cuando la directora le anuncia que han avisado a su hermana, él flipa porque lleva 2 años sin saber nada de ella. Y aquí empieza la historieta. No me digas, su hermana es gemela o... No sé, pero el hecho de que se llame la mitad de Oscar debería... No sé. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Continúo con otra película española llamada Vidas Pequeñas. Es una película que va de un grupo de personas que vive, se junta en un camping madrileño y vive ahí unos cuantos días y aparece una serie de relaciones. Vamos, lo mismo que podíais hacer vosotros cuando erais críos y ibais a Puerto Nuevo de camping con vuestros padres... Pues lo tiene una película española. Todos los días iba yo al camping. Sí, yo también. Todos los días no, pero lleva todos los años. Tú. En verano. Pues yo iba a la Solana. A mí no me llevaban tan lejos. Bueno, pues cada uno tiene lo suyo. A ti te vamos a dar lo tuyo cuando acabe el programa, chaval. ¿Qué vais a volver a despedir? Estoy temblando. Si luego llamas pidiendo que te remito, por favor. Continúo con una película americana. Americana. Dirigida por Michael Halfstrom. Llamada El Rito. Que va sobre un... Bueno, leo directamente de Final Fantasy. Michael Kovac es un decepcionado seminarista norteamericano que decide asistir a un curso de exorcismos en el Vaticano, lo que hará que su fe se tambalee y tenga que enfrentarse a terribles fuerzas demoníacas. Terribles, terribles fuerzas demoníacas. En Roma conocerá al padre Lucas, que es Anthony Hopkins, hablando todo un poco. Un sacerdote poco ortodoxo que le enseñará el lado oscuro de la fe. El lado oscuro de la fe. Qué versátil es Anthony Hopkins, tío. Anthony Hopkins, brutal. Corregí después, ya. Pero bueno. Crítica de Owen Lieberman de la Entertainment Weekly. Saqueo. Derrite como mete el supremo pecado. Derrite. Un thriller brutal. Derrite. Como mete el supremo pecado de hacer que el diablo sea aburrido. Continúo. Tiene que ser un cabrón, tío. Yo se me lo encontrara le diría que cabrón. Continúo. Misterios de Lisboa, una película portuguesa. Raro, es la primera vez que traigo una película portuguesa No, la segunda vez que traigo una película portuguesa en mi sección. Lo raro es que te acuerdes de que es la segunda vez. Ya te digo. Sí, porque la otra era un director que tenía 80 y pico años, que era una película de menos de una hora. Pues es esta para comenzar, pues no, mira, no dura nada. Bueno. No hagas spoilers. Y la sinopsis de... Bueno, no lo sabes tú. ¿De qué va esto de Misterios de Lisboa? Pues va a través de un viaje de Portugal a Francia, Italia, incluso Brasil. Asistimos a una serie de catastróficas de desdichas. No, no, una serie de aventuras, escapadas, coincidencias y revelaciones. Las Crónicas de Narnia. Casi acertáis, a ver, volvéis a intentar. Es mejor que no sigas hablando de ello, pasa a la siguiente ya. No, esta es portuguesa. Vale. No ves que es rara. A falta de checos, bueno, son portugueses. No, venga, voy a leer la crítica, que es mucho mejor. Genial y agotadora, solo la autoindulgencia del autor justifica lo que dura la película. Tan brillante como todo se ha dicho, cargante paradoja verbal y visual. Pues ala. Pues ala. Y lo dice alguien del mundo. Sí. Llamado Luis Martínez. A ver, ¿cuál es la siguiente? La siguiente es la última película de hoy y misteriosamente es norteamericana. Sí, es misterioso. Dirigida por Mark Romanek. Y es un drama de ciencia ficción ambientado en los años 60-70. Es una adaptación de una novela de Kazuo Ishiguro, el autor de Lo que queda del día, que también se llevó al cine, por cierto. Katy, Tommy y Ruth pasan su infancia en Highsham, un internado inglés aparentemente idílico, donde descubren un tenebroso e inquietante secreto sobre su futuro. Cuando abandonan el colegio y se aproximan al destino que les aguarda, el amor, los celos y la traición amenazan con separarlos. ¿Y vas a decirle a los oyentes cómo se llama o vas a dejarles con la intriga? No, ya lo dijo. Nunca me abandones, no lo dije. Sí, sí que lo dijiste, de hecho fue lo primero que dije. No, me da igual. Peter Travers de la Rolling Stone, el mismo que le daba medio punto a la primera película de hoy, dice: he aquí una película que no puedes sacarte de la cabeza, una historia de horror y ciencia ficción con el seductor encanto de un romance clásico. Romance, pero iba a decir, música de Rachel Portman para esta película también. Está bien, es conocida. ¿Es conocida? Sí. Me alegro. No para Alex. No. Me quitas de chulo. Claro, como no ha compuesto bandas sonoras para películas españolas, pues claro. Pues eso, a mí me quitas de Gruchaga y... Pues es tan conocida que hasta nuestro compañero Dani Maverick le dedicó un programa, tío. Me alegro mucho. Vamos a la película española de hoy. Que no puede ser otra. ¿Qué? Alex, ¿qué pasa? Vas a perder tu sección del todo. ¿Por qué? Bueno, muy bien. Está aprobado en producción, así que tienes que decirlo, pero... Bueno, en fin. La película española de esta semana es Torrente, el brazo tonto de la ley. Pero la primera, no os equivoquéis. No los tuños que vinieron después. Ya, la que es el brazo tonto de la ley. Sí, eso no es. Da lugar, pero quiero dejarlo claro para que la gente no piense que estoy recomendando cualquiera de las secuelas de Torrente, el brazo tonto de la ley. Esta película, dirigida en el 98 por Santiago Segura, con la participación de un montón de actores, como Javier Cámara, que hacía un papel tremendo, y Tony Leblanc, que me parece que llevó un Goya a mejor actor de reparto. De hecho, a Santiago Segura se llevó el Goya a mejor director Nobel. Y me parece que todo el mundo sabe de qué es. Va de un personaje llamado José Luis Torrente, que es un policía español, fascista, machista, racista, alcohólico y del Atleti. Me hace gracia esa sinopsis. Ponen todo malo y ponen y del Atleti. Es que, en plan. Es que podría ser peor, podría ser del Real Madrid, tío. Vale, chiste fácil ahí. En su mismo inmueble vive un chaval, Rafi, al que le gustan las películas de acción y las pistolas, y que vive con su madre y su prima Amparito, una ninfómana. Juntos, Torrente y Rafi patrullarán por las noches las calles de la ciudad. Esta película es muy, muy interesante. ¿Sabes? Ahora, vale, está muy devaluado el Bruto Torrente, sobre todo ahora que salió la última y que es un truño. Pero esta realmente tiene mucho encanto. En parte por la casposidad que desprende y en parte porque tiene realmente gracias muy muy muy interesantes dentro de ella. No sé qué pensáis de ella, porque me imagino que la habréis visto. Yo creo que estuvo bien en su momento, que fue una autocrítica a la sociedad y a la manera de ver las cosas a la española, y creo que, no sé, la primera es digna de ver y la he visto yo, así que yo no diría tanto, o sea, no sería... Nunca había pensado que Torrente fuera una crítica a nada, sino que Santiago Segura quiso eso, hacer un personaje odioso, pero que cayera simpático por tan odioso que es, y hizo una comedia. ¡Qué contradicción! Sí, o sea, hay veces que, joder, es que yo no comparto ninguna de las ideas que tiene este personaje, pero cuando lo ves meterse con, por ejemplo, la gente negra, es que me parto el culo, en serio. Y una cosa no tiene que ver con la otra, vamos. A mí lo que me sorprende tanto de esta película de Torrente como de todas las demás es la transformación de Santiago Segura, que a mí me parece una persona totalmente contraria a su personaje, a Torrente. Y realmente cuando lo ves en Torrente está irreconocible. Sí, la verdad es que la transformación es la hostia, pero no sé, o sea, a fin de cuentas yo tampoco conozco demasiado de Santiago Segura para decir que es contrario a Torrente. Bueno, vale. Yo me tomé un par de cañas con él hace unas semanas. Pero bueno, es lo que hay y es lo que tiene que haber. Aún así me sorprende esta elección de Alex, la verdad. O sea, parece que cada semana te vamos diciendo que se te van agotando las ideas y parece que el fin está más cerca cada vez. ¿Qué dices? O sea, esta la metí así improvisada porque me apeteció, pero tenía otra preparada y otra más y otra para la semana siguiente. No, vale, no te vale. Preocupes que ideas hay. O sea, esta la metiste porque se estrenó la 4. Exactamente, y porque gasté dinero en el cine a ir a verla. Y dije... ¿En esta o en la 4? En la 4. Ah, vale. En mí está gastando dinero, vale. En el 98. Bueno, hasta aquí, nos vamos a tomar otro descanso y volvemos en breves con la colaboración del Cable Azul desde Madrid. Y os dejamos con la canción El Maquinista de la General, que también da nombre al último álbum de la orquesta Mondragón. Espero que os guste. Señoras y señores, bienvenidos al tren del Maquinista de la General. ¿Conoces su historia? Sí, para sin idea. Del carnaval, que la vida lujo es y la muerte mezquindad. Bienvenidos al ballet de viajeros que al danzar va cambiándose de piel, de color y de disfraz. El compás lo marca él, el maquinista de la general. Al ataque al bacalol, vámonos sin rumbo ya. El último convoy, el ferrocarril final. Pasajeros al vagón, de general de atrás. Esto es circo y diversión, es rodante el festival. Y es galán el conductor, el maquinista de la general. Yeah, yeah, yeah, yeah. De la general. Yeah. Ahí viene AIFA. Ahí viene AIFA. Ahí viene AIFA. Ahí viene AIFA. Ahí viene AIFA. Ahí viene AIFA. ¿Quién viene? ¿Quién va? El maquinista de la general. Yeah. Les amarán, se odiarán y les veréis sollozar y cantar. Volver y más beber, desafiar la gravedad. Este móvil cabaret va por cielo, va por mar. Y es el anfitrión del tren, el maquinista de la general. Chuchu, boogie, boogie, yeah. cine y televisión. Estamos de vuelta con nosotros y tenemos una semana más al cable azul al otro lado de la línea. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, aquí andamos. Muy bien, me alegro que Alex no la cagara y podemos escucharte perfectamente. Muy bien. ¿Qué tal te fue esta semana? No la suele cagar tampoco. Muy bien, la verdad es que otra sorpresa agradable me lleva esta semana. Pues coméntanos. Pues estuvimos viendo la peli que se llama El Mundo Según Barney. Y es complicado hablar de ella porque tiene también un giro hacia la mitad que es muy importante en la película. De hecho, me temía porque empieza siendo una comedia bastante gamberra. Y ya sabéis que hay muchas películas americanas que empiezan así y terminan siendo una especie de drama políticamente correcto y soso hacia el final. Y esta es todo lo contrario, yo creo. Es una película que hace reír muchísimo ante la primera y en la segunda te da con todo lo gordo y sales del cine, no voy a decir que hecho polvo, pero por lo menos dándole vueltas a la cabeza bastante. Y bueno, es una peli bastante divertida, sobre todo por Dustin Hoffman, que hace el papel de padre del protagonista. Hace una especie de policía judío loco canadiense, que es una especie de... Es complicado explicar, pero es muy muy divertido. No sé si recordáis el papel de ¿cómo se llama ahora? Michael Gibson en Arma Letal. Sí. De la gente Riggs, que estaba una puta regadera. Pues es lo mismo, pero en cincuentón, digamos. Curioso. Recuerda también un poco al Capitán Garfio que hizo en Hook o ese tipo de papeles. Y es bastante interesante. La peli va un poco, como el protagonista es el Barney del título, que cuenta su vida porque según él hay un enemigo que está escribiendo un libro sobre él para ponerle un poco a caldo. Entonces quiere dar su versión, que es la que escuchamos nosotros. Y el protagonista es una especie de importador, exportador, productor de televisión que realmente no tiene ningún talento, pero tiene el don de ganar dinero y conseguir mujeres. Y nos habla un poco de sus tres matrimonios que ha tenido, cada uno bastante distinto al anterior, y cómo finalmente encuentra a la mujer de su vida y lo que le ocurre cuando la encuentra. Y dices que se escapa de los tópicos, ¿no? Sí, además es realmente más escapar, los pisotea. Hay un montón de todos los estereotipos que aparecen, el artista europeo, hay un pintor italiano, el judío americano que aparece en las películas de Woody Allen, por ejemplo. En este caso es un poco también de esos orígenes canadienses del autor de la novela en que se basa la película, que se llama Mordecai Richler, y murió hace poquito además. Le da un matiz bastante único a la peli. Además, al parecer el escritor se murió en 2001, 2002, una cosa así, y el guion estuvo dando vueltas por oficinas de varias productoras durante casi 15, 20 años. Y ya por fin apareció un jovencillo con su versión del guión que estaba dispuesto a luchar muchísimo por ella y salió un poco adelante. Además, el reparto es muy curioso porque hay un montón de actores de estos que te suenan y no terminas de saber muy bien de qué. Tenemos a Minnie Driver, por ejemplo, que aparecía en El Indomable Will Hunting, a una rubia cañón, que el nombre no me sonaba hasta que lo busqué en IMDb, que se llama Rachel Lefebvre, que digo, me suena de algo, pero no sé si no lo recuerdo o no lo quiero recordar. Me temía que fuera algo de porno, pero es aún peor. A mí también me suena. Es aún peor que el porno. Peor que el porno, tío. Era hombre. Peor que el porno. Es fácil. Además es parecido, es como porno, pero sin sexo realmente. Luna nueva, chicos. No. La segunda entrega de Crepúsculo, esa maravilla con hombres lobo depilados. Pues la vampiro mala que pegaba saltos y esas cosas es la primera esposa del protagonista de la película. La pelirroja. Que está muy buena, eso hay que reconocérselo. Madre de Dios. Esta peli tiene un papel muy curioso porque me recuerdo también a una ex mía y me hizo mucha gracia. Cuando la veáis lo entenderéis. Vale. Es una cosa muy divertida. La tercera esposa es un poco la más desconocida, que es Rosamund Pike, que ha hecho películas un poco, sobre todo se la conoce por teatro. Pero la verdad es que es guapísima y tiene una simpatía que te ganas desde el primer minuto, tanto a ti como al protagonista de la peli. Y bueno, de hecho, esto no es esquipar mucho, ocurre el primer tercio de la película, pero todo empieza a irse un poco de madre cuando el protagonista conoce en su segunda boda a la chica de la que se enamora y cómo lidia un poco con todo eso. Aparece también Scott Speedman, no sé si os acordáis de él, es el hombre lobo que aparecía en Underworld y el marido de Leonor Whitling en... ¿Cómo se llama esta película? ¿Qué es tanto? Mi vida sin mí, muy buena. Y es curioso porque siempre hace películas de acción, digamos, haciendo un poco de eso, mazao. y aquí se lee todo lo contrario. Es un escritor divertido, un poco politoxicómano también, y es un papel un poco alejado de lo que nos tiene acostumbrados. Y bueno, más o menos es lo que os puedo contar, porque ya te digo, el guión tiene 3 o 4 giros muy interesantes que es mejor no desvelaros. Pero es una peli muy, muy interesante. Bastante curioso. La verdad es que a mí ya tenía buena pinta, pero hablando el otro día contigo, pues me diste ganas de verla más. Bueno, además, se lo digo, el cito también, el protagonista es Paul Giamatti, que ha hecho pues un tío de estos que está un poco abonado a las pelis independientes. Y a mí me cae especialmente bien desde que interpretó a Harvey Pickard en American Splendor. No sé si suena la peli. No, bueno, a mí no me suena, no lo he visto, no sé si alguno de vosotros. Bueno, la historia de un dibujante de cómics que también falleció hace poquito. Son desde historias autobiográficas, pero ha hecho también, yo qué sé, desde El planeta de los simios a Entre copas, que le dio un montón de premios también. Además, un hombrecillo, el mérito que tiene es que el personaje que interpreta en esta película no es siempre, digamos, una buena persona. Entonces hace muchas putadas, digamos, a sus mujeres, a sus amigos, y consigue que aún así te caiga muy bien. Vamos, que realmente no hay personajes blancos o negros, ¿no? Sino que son más bien claroscuros. No, es una peli muy coral, además, y muy divertida por eso. Realmente todos están un poco locos y todos llevan algo de razón. Y bueno, algo que nos gusta es las notas, ¿no? Si tuvieras que darle una nota, ¿qué nota le darías? Si tenemos que dar una nota, yo le daría por lo menos un 8. ¿Un 8? La verdad es que le daría algo más ahora, pero porque, ya te digo, vi la película, me flipé un poco y empecé a buscar cosas del escritor, que aparece es un personaje bastante polémico en Canadá. Y la verdad es que la película me ha encantado. Es una de esas pelis, me recuerda un poquito a Mr. Nobody, que se estrenó hace poco también. Sí, sí. Porque juega un poco con las posibilidades que te da la vida. Más también tiene ese punto de las tres mujeres y demás, solo que donde Mr. Nobody es Jared Leto, que es el típico guapete de película, pues Giamatti es todo lo contrario. Es un señor que es ya viejuno, 35, 40, con su barbita, que aún así te crees que consiga ligarse a los pibones que se liga y meterse los líos que se meten. Vamos, el clásico madurito de que pone por maduro más que por... Sí, además es como un hobby. Es una cosa, es blandito y peludo, gris y de algodón. Es un pequeño Ewok. Trabajando mujeres es muy divertido, tío. Y aparte tiene una manera de unos diálogos, sobre todo cuando se junta con Dustin Hoffman, que es tremendo. Bueno, perfecto. No sé si quieres puntualizar algo más sobre la película o sobre algo que te haya pasado en... Pues no, la verdad es que estuvo bastante bien. ¿No te encontraste con chicas guapas de... semilesbianas? No, fueron agentes de seguridad, porque esta vez, era el primero que acudíamos en Universal. Y está en un edificio de oficinas grande, realmente toda la parafernalia de seguridad que puede un edificio de estas características. Tarjetas de seguridad de cada piso, gente de dónde vas, identificarte cada 20 metros. Pero mola, porque le da todo el asunto un rollo de película de espías, que hace que vivas aún más cualquier película. Está bien, está bien. Bueno, pues una semana más. Muchas gracias por estar con nosotros y te animo a que participes después en los premios crossover de oro de categorías a veces absurdas, a veces no, a películas del año pasado. Bueno, cualquier premio tiene que ser un poquito absurdo. Si no, no hay que verlos, no hay más que ver los Oscars, por ejemplo. Por ejemplo, o los Goya, que eso sí, pues que son absurdos. Estos van a ser todavía mejores. Los Goya ya son dadaístas muchas veces. Sí. Aunque bueno, este año Luis Tosar cantando a mí me animó. Bueno, es que Luis Tosar tiene un bozarrón el tío. Hay un vídeo por ahí en YouTube que me tiene... No, bueno, a mí me dejó flipado y lo veo hace cierto tiempo, que es cantando una canción de Pearl Jam en Buenafuente. ¿Qué? Que además le está pisando... Que hay un vídeo de Luis Tosar cantando una canción de Pearl Jam en el programa de Buenafuente, que es tremenda la voz que tiene el tío y cómo puede además cambiar de registro para cantar cualquier cosa. Pero él tenía un grupo de música, ¿no? O algo así. Sí, de hecho tiene un grupo de música que acaba de firmar con Warner Bros. Music. Son de esos tíos que además hace cualquier cosa. Sí. O sea, le ves cantando ahí, parece más un tío majete y tal, y luego le ves haciendo de mala madre en Celda 211 y dices, joder. Si estuviera aquí David, nos contaría la anécdota de cuando se abrazó con... con Luis Tosar. Con Luis Tosar. De borrachera. Sí, una noche de estas. Para mí Luis Tosar acaba de ganar enteros en la escala. ¿Pero se abrazó solo o hubo filete ahí? Si lo hubo, no lo contó. No, eso se lo guardan para la intimidad. Sí. Ah, bueno. Bueno, antes de seguir especulando con la sexualidad de Luis Tosar y que nos caigan denuncias por todos los lados, agradecerte otra vez que hayas estado más con nosotros. Espero que nos volvamos a ver pronto. Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros también. Espera, que David, Antonio quiera decirte algo. Te iba a decir que Alex no parecía estar muy de acuerdo con la valoración de esta película, sobre todo cuando la traías en cartelera. No, solo relajado por relajar. Realmente no. Casi vale. Como contigo nunca se sabe. Claro. Hay que puntualizar. No, de hecho vi el tráiler, de hecho vi el tráiler y me pareció bastante interesante. Así que lo confirmó y probablemente la acabe viendo esa película. Y va a ser una puntualización que, hombre, yo tengo suerte por estar en Madrid por el tema de los preestrenos. Pero a la vez me dais envidia, cabrones. Porque yo cuando salgo de fiesta no me encuentro a Luis Tosar. Yo lo más que me encontré una vez fue al niño gordo de Los Serrano, en la Santa Justa, claro. Ah, ¿qué me dices? ¿No cambiaste de acera? Al boliche. No, al final yo le di un abrazo igual también. Ah, mira, y lo diste abrazado. Pudo haber pasado porque yo estaba muy borracho. O sea, podía haberle confundido con Les León perfectamente. Todo fue más o menos pacífico y salió bien al final. Pero bueno, Luis Tosar está más por ahí que por aquí, como quien dice, ¿no? Hoy en día sí. Viene, va. Es Luis Tosar. Es Luis Tosar. Un poco omnipresente, yo creo. Sí, tiene, tiene ese toque. Está allí, está aquí, está en nuestros corazones. Pues yo la única vez que he estado en Madrid me encontré con... con la chica esta de que trabajo con Wyoming, que no me sale el nombre. Beatriz Montañez. Beatriz Montañez, eso. O sea, es un golpe de suerte, tío. Ya, sí. Aquí, no sé por qué, me encuentro siempre, tío, o sea, Pedro Guerra. Bueno, una vez me encontré a Amparo La Rañada, que es mi mayor, pero me hizo ilusión. No, yo, la verdad es que a mí me hizo gracia, porque estuve todo el viaje a Madrid diciendo cómo me molaría encontrarme con ella, cómo me molaría encontrarme con ella. Y una noche llegando, me la encontré en la puerta del hotel, o sea que... ¿Y qué hiciste? Quería raptarla y tal, pero bueno, estaba con otro tío de Caiga Quien Caiga y no me parecía del todo correcto. Pues aún no se encontró esa. Perdería el don del habla, empezaría a balbucear. Sí, yo no sé, yo creo que hice gilipollas delante de ella, pero bueno. Pero aún no se encontró esa actores. Yo la última vez que fui a Madrid me encontré con el presidente de Izquierda Unida, ¿sabes? ¿Con cuál de ellos? Con Bin Laden. ¿Con Rañita? No, sí, no, espera, no, con el bajito, con el más bajito de todos, que no me sale el nombre ahora. Pues a mí tampoco, bueno, que yo de política lo justo. Pues un trauma tan severo que su mente lo está bloqueando. Sí, sí, justo. Con Gaspar Llamazares. Ya me ha salido el nombre. Hostia. ¿Qué hicieron el retrato robot con él? De Bin Laden. Sí. ¿Cómo podría ser hoy en día? Pues tenías toda la razón del mundo, tío. Pues sí. Bueno, dejemos de desvariar. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto, ¿vale? Muy bien, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Y volvemos enseguida ahora con la participación de Angus, pero... A mí sabéis que me encanta recordar miles de cosas, así que voy a hacer otro pequeño recordatorio de cómo podéis participar en directo con vosotros, como lo hacen gente desde Twitter, como por ejemplo Fernando Losada, que nos ha ofrecido su propia categoría a estos premios crossover de oro, que daremos luego. Podéis hacerlo a través de la web www.crossover-fm.es y desde ahí acceder a nuestro foro y comentar cualquier cosa en el post de En el Aire. También podéis acceder a través de Facebook con el usuario Crossover, de Twitter con el usuario Crossover Quack FM. Y ya si os mola ese rollo, pues podéis mandarnos un mail a la dirección crossoverfm@quackfm.org preguntándonos cosas, sugiriéndonos temas, debates, lo que os dé la gana. Nosotros estamos abiertos a cualquier cosa. ¿Y no vamos a revelar una categoría más a nuestros oyentes? Para... Una, de un número del 1 al infinito. El 5. El 5. 1, 2, 3, 4, 5. No. No, es la siguiente, Alex. Esa es la 4. Aprende a contar, joder. Esa es muy... No, vamos a poner otro premio, que es el premio a la mejor película de acción costra. Tío, bandos de acción ya. Ya, bueno, ¿qué más? Acción real, acción costra. Es temático. Bueno, de todas maneras, creo que tenemos ya... Ah, nada, no tenemos nada, olvídalo, se me acaba de colar. Bueno, ahora sí que ya no me cuelo, creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Augusto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, ¿cómo estáis? Muy bien, encantado de tenerte otra vez aquí con nosotros. Muchas gracias, hombre. Y no para interrogarte. que parecíamos Mercedes Milá. Decime, ¿qué queréis decirme, compañeros? Yo quería decirte buenas noches y ya. bien, de acuerdo. Yo también, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, me parece que vamos a hablar hoy de Torrente 4, ¿no? Sí, mala película para debutar, ¿verdad? Sí, no, un poco... Pero bueno, se hace lo que se puede. Nosotros lo hicimos lo peor la primera vez. Bueno, tú ten en cuenta que si superas esto, ya lo demás viene rodado. Hombre, a mí me alegra porque no voy a soltar yo el rollo, sino que me consta que lo habéis visto vosotros también. Sí, sí. Y podemos dar varios puntos de vista, ¿no? Aunque, no creo que... Bueno, varios puntos, no es que si son positivos o negativos, sino aparte, que cada uno podemos aportar un granito de arena. Aparte te iba a decir que sí. si lo haces hoy bien, incluso algún día puede salir en televisión, ¿eh? Pues, hombre, hay que partir de la base de que yo no iba con ninguna esperanza. Es la cuarta entrega ya. Y como antes Alex ha hablado de Torrente, y efectivamente Torrente, la primera parte, pues, hombre, fue una película distinta, podemos decir transgresora, con historia, y poco a poco, a lo largo de las entregas, pues eso se ha ido perdiendo. Y esto se ha convertido más en, más que hacer una película, en una invitación de amiguitos, o amiguetes en este caso, y a ver, bueno, pues intentar sacar una historia, que cosa que no hay. Y más una descripción de personaje, que creo que está un poco saturado el tema ya de la descripción del personaje, yo estoy un poco cansado ya de la forma esa de Torrente, que de contar una historia. Y además, cuanto más absurda, mejor. Y además, lo que más me fastidia de esta cuarta entrega, con él lo llama homenajes o guiños, y a mí me parece un poco insultar a la memoria de algunas películas, ¿no? Supongo que si la habéis visto, recordaréis ahí pequeños guiños a La Gran Evasión o Cadena Perpetua, películas un poco para recordar, y grandes clásicos, ¿no? Que creo que el señor Torrente se encarga de pisotear. De hecho, yo creo que a Cadena Perpetua la viola 3 veces seguidas. Sí, efectivamente. Pues ya os digo, no esperaba mucho de ello. Ya os dije cuando tuve la entrevista con vosotros que yo estaba ya bastante cansado de comer bastante bazofia, y esta es una más. Yo no iría muy lejos si dijera que esta es una de las peores películas que he podido soportar en el cine, ¿eh? Porque independientemente de que no comulgues con el personaje, de lo zafio que puede ser y demás, sino que es que no cuenta absolutamente nada. La película es que no tiene ninguna historia, es lo más simple que te puedes echar a la cara. Yo, sinceramente, a los 20 minutos estaba aburrido, ¿eh? Muy, muy aburrido. La gente se reía, yo no sé si era de mí o de la película, pero yo estaba completamente aburrido. Me costó mucho llegar al final de esa película, ¿eh? Ya digo que no es por el tema del personaje, que lógicamente no puedes comulgar con ese tipo de barbaridades, pero el hecho de poner un montón de pseudo personajes, aficionados, amigos, que no saben actuar, porque hay algunas actuaciones que claman al cielo, y no, bueno, Belén Esteban, Kiko Rivera, ya sabéis, toda la playa de frikis que saben ahí, ¿no? Sí, pero pues eso, lo de Belén Esteban es sangrante. Sí, bueno, es su papel, al fin y al cabo. Creo que es lo que hace en televisión, lo manifiesta en la pantalla, y está un poco ahí de pegote, ¿no? De hecho, pero, yo creo que lo hace peor en el cine, porque... Más forzado todavía, ¿no? Claro, o sea... Lo bueno, este es el programa de los spoilers, ¿no? Sí, lo bueno es que acaba como acaba esa mujer en la película, ¿no? Sí. Muerta. ¡Muerta! Efectivamente es el sueño de muchos, ¿no? Yo creo que ahí Santiago Segura quiso cumplir el sueño de un montón de españoles. Sí, es una... venganza fría, efectivamente. Antes de que se me olvide, ayer, volviendo del cine, le comentaba yo lo mismo a Alex, de que realmente es una película que no contaba nada, que sí. Estabas esperando, contabas el tiempo a que llegara, digamos, el siguiente momento que te produciera la mínima gracia, sí. Y que deseabas que pasara rápido todas las partes donde intentaban hacer algo que no fuera una broma. Y a un compañero nuestro que al acabar la película dijo, pero qué corta fue. Y yo, pero calla, hombre, calla. Pero es que, no, es que la película está estructurada a base de gags, cosa que, bueno, sí. En la historia del cine cómico, pues hay muchas películas de este estilo. Pero estos son gags, salvo que tengas 8 años, es imposible que te pueda hacer gracia. Es un humor tan primario, tan zafio, que es que, ya te digo, la primera media hora, 40 minutos de la película es otra vez recurrir a los mismos tópicos del personaje que ya vimos en la primera, que si el machismo, que si el racismo, la xenofobia, que si es un guarro, todo ese tipo de cosas, que ya lo hemos visto, y eso es redundar sobre lo mismo, y el famoso chiste de las pajillas que se amaga y luego lógicamente se vuelve a sacar. De hecho, eso me parecía bastante molesto, no sé, creo que podría haber intentado innovar de alguna manera con el tema, ¿no? Es que es una saga que está... Yo creo que él no se preveyó el éxito que tuvo con la primera, y yo quiero creer que Santiago Segura puede y sabe hacer otro tipo de cine, aunque esta hay que decir que está bastante mal rodada. De hecho, las secuencias con extras y demás están muy mal rodadas. Yo pienso que este hombre sabe hacer otro tipo de cine y se está dejando llevar, lógicamente, por el dinero, pero yo creo que puede hacer otro tipo de cine. Yo, en mi caso, la vi en el 2D. Vosotros, no sé si lo visteis en 3D, creo que sí. Sí, por desgracia, sí. Y ¿qué tal? Porque sé que está rodada en 3D original, no es una película hinchada en postproducción. Hombre, yo he visto mejores películas en 3D. La verdad es que tampoco es una película. Sí, pero tampoco es una película a la que se le vaya a sacar un gran provecho esta tecnología, yo creo. Yo por lo que pude intuir, viendo la película en 2D, supongo que sería los escupitajos a la cara del espectador, sí. El teléfono con los excrementos. Ahí curiosamente ahí no hubo. No. Y poco más, los típicos recursos de lanzar objetos a la cara del espectador, sí. Para... Es un momento en el que que yo me aparté, vamos, me vino... Era la primera vez que me vi una película en 3D, me pareció bastante... Me dolía la vista de tanto mirar por ahí, me lloraban los ojos, me mareaba, una mierda, pero... Y el único momento reconfortante fue ese, en plan de, por lo menos me aparté cuando me lanzaron en el coso este. No, la verdad es que... Yo también, mira que había visto películas en 3D y nunca había, tenido esa sensación de tener que apartarme hacia algo que viene. Y era precisamente por eso, porque el momento en que te apartas cuando te viene a la cara es cuando revientan un coche de policía, que sale en el tráiler, así que no creo que sea spoiler, y te viene el tapacubos del coche a la cara. Yeah. Y hasta ese momento, es que yo me había olvidado de que estaba viendo prácticamente una película en 3D y por eso me aparté. Porque de repente ves que algo te viene a la cara y dices, que lo estaba viendo en 3D, es verdad. Ya. Y básicamente es eso. Y luego lo que apuntabas sobre el tema de, ¿cómo se llaman? Los cameos. Sí. Yo creo que han ido perdiendo fuerza, en plan... Mucho. No duran nada, son cameos de... Incluso el de Cruz y Raya. Sí. Es... Mostrar la imagen de su cara durante un segundo. Bueno, el Cruz y Raya fue uno de los mejores cameos de la película. Sí, pero son cameos que no duran absolutamente nada y... No sé, o sea... Es que ten en cuenta que Segura escribe el guión en función de la solicitud de cameos que tiene. Porque hay mucha gente que tiene, antes de morirse, tiene como finalidad vital la de salir una película de Santiago Segura, una de las películas de Torrente. Entonces, en función de la gente que se le va uniendo... pues tiene que ir elaborando el guión a medida de dónde puede encuadrar, ¿no?, a esos personajes. Pero luego, a mí, desde luego, algunos me parecen metidos con calzador, por ejemplo, el de Risto Mejide, no tiene ningún tipo de gracia. Y ya digo, a nivel técnico, la película me parece que también flojea mucho, está muy mal dirigida, y tiene errores de récord, con la secuencia de Kiko Matamoros, es para matarlo al señor Segura. Creo que es una película, incluso puedo decir que está rodada de forma rápida, sencillamente rápida. Y tampoco dice mucho de aquí de Alicante, que sabéis que hay parte que se rueda aquí en Alicante, y lo que más se rueda en Alicante es el D'Angelo, que es un club de Terni, desgraciadamente, que ahí sale en la película. Esa es nuestra imagen de turismo, amigos. Según lo que dijiste de que muchos antes de morirse quieren salir en la peli de Segura, yo creo que el que más encarna esto es Tony LeBlanc, porque lo mata en casi todas, así que parece que le dice, antes de morirme quiero salir en tu peli, pero además quiero morirme en ella, o parece que es algo así. Pues lo único que yo creo que le honra al señor Segura es que no tira de subvenciones. Torrente ha sido un beneficio constante. Tiene 50 millones de euros que ha recaudado de toda la saga de Torrente. Esta le ha costado 10 millones de euros y lo ha puesto de su productora. Lo que pasa es que, yo soy de la opinión de que a todos nos gusta juguetear, ¿no?, un poco con el cine y hacer cortos y demás. Pero tú puedes hacer una mierda de corto y lo puedes presentar para que lo vea tu padre, tu madre y demás, tu abuela en familia, pero de ahí a darle recorrido comercial, y cuando es una película infame, porque es una película realmente infame, y desgraciadamente, habrá quinta y sexta, y espero que no, espero que Segura pues vaya a otros derroteros, pero claro, viendo La gallina del huevo de oro como está, y que desgraciadamente Torrente, eso es lo más triste, Torrente y ese tipo de películas son las que van a salvar la taquilla española. Sí, que es vivimos de Torrente, de Alejandro Amenábar y de Pedro Almodóvar, con las comparaciones que tiene cada uno de cada, su tipo de cine de cada uno, ¿no? Pero que Torrente sea el salvador, el ángel de la guarda del cine español, pues clama al cielo, amigos. Tenemos unos comentarios en el foro. Dice el Octavius: en mi opinión, Torrente 4 cumple con lo que promete. Dudo que nadie que vaya al cine pensando que va a haber una buena película. A mí me ha gustado bastante, me he reído mucho con ella. Por supuesto, no pienso que sea una gran película, pero tampoco me parece una bazofia. Peores cosas salen al año que pretenden ser serias en su género y acaban siendo una parodia. Y más tarde concreta, sobre el tema del 3D, mejor decirlo, pero he notado más 3D en esta peli que en Avatar. Sobre todo en los créditos de inicio, con los casquillos de la bala. Aún así me parece tirar el dinero, son simples curiosidades. Sí, eso es cierto, los créditos están muy bien elaborados. Creo que es lo mejor de la película. Los créditos así, muy a lo yo tuve que sacarme las gafas en los créditos, no podía verlo. Me, no podía ver, me lloraban totalmente los ojos. Perdí lo mejor de la película. El hombre está acostumbrado al cine Shinja y vio pantalla grande y dijo: uy, ¿esto qué es? Me queda muy grande, que hay mucho que mirar. Además tenemos otro comentario, dice Exodus en el foro: Torrente 4 en 3D debe ser como el oso Yogi, un animal peludo que te lanza asquerosidades a la cara. Pues sí, bastante. No está muy lejos del comentario, desde luego, ya os digo, a mí sinceramente no esperaba nada. Efectivamente, es que el que espere algo de Torrente 4 pues que es un iluso. Entonces yo ya fui un poco con la lección aprendida, pero es verdad que a los 20 minutos estaba totalmente hastiado porque estaba completamente aburrido de esta película, es que no me cuenta absolutamente nada. Y ojo, no es que el cine cutre y demás haya que vapulearlo, porque por ejemplo yo soy firme defensor de Planet Terror de Robert Rodríguez, no tanto de Machete, pero sé que es un cierto y me he ganado enemigos, lo sé, ya no me vas a volver a llamar. No, pero aquí también tienes amigos. sí. Por eso digo, creo que Planet Terror se integra este género de serie B tirando a Z, entonces es un homenaje, bien, de acuerdo, pero aquí es que hay ciertas infules de hacer cine, y además, bueno, ya sabéis que Segura saca pecho diciendo que es su película, su gran película y demás, ¿no? Torrente, y bueno, ya se encarga de promocionarla por todo tipo de platós y redes sociales ahora, pero pues eso es lo que más me molesta, ¿no? Que digamos es un poco pretenciosa en cierto sentido. Entonces, Torrente, toda la saga Torrente en definitiva. De hecho, yo creo que Santiago Segura se hizo Twitter en el momento en el que quiso empezar a promocionar la película, porque yo fui de los primeros en seguirlo, bueno, de los primeros quiero decir los mil y pico, porque tuvo un montón de seguidores en nada. Pero el tío, es decir, te está spameando todo el tiempo cosas sobre Torrente, que no digo que esté mal, es decir, las redes sociales están para algo y precisamente es para eso. Sí, claro, sale más económico que hacer camisetas. Y sí, y más muchísimo más barato. Claro. Yo sobre este tema de Santiago Segura, yo creo que realmente él sabe que se va a forrar con la película, que tiene que darle promoción y solo aparece en la tele para promocionar Torrente, o sea, hace el Twitter, lo que sea, pero no creo que realmente él se crea que tenga una gran película. Él sabe lo que hay, sabe que va a ganar mucha pasta con ella y punto, la verdad. No sé, es mi opinión. Yo creo que sí que, hombre, digo, no, al fin y al cabo, poco a poco ha ido incrementando el presupuesto de las películas y eso pues me da algo que pensar, ¿no? Y de hecho ahora ha metido el 3D, bueno, no sé, vamos a llamarlo medida antipiratería, pero bueno, le ha querido meter un añadido más. Eso parte también le honra, ¿no? Porque quiere superarse y subirse un poco al carro de las nuevas tecnologías. Pero aún así, es que es la misma mierda, pero en relieve, o sea, que tampoco aporta demasiado. A través de Facebook, Fernando Lozada nos comenta, referido a todo el tema del 3D. El mejor 3D que he visto es en las películas de la Domus. La Domus es un museo que hay aquí en Coruña. Igual lo conoce, Angus estuvo por aquí. Ah, pero... No lo conozco. El Museo del Hombre, la Casa del Hombre. Ah, sí. Bueno, es el mejor conseguido. Tras ver el 3D de Avatar y Alicia, me niego a ver pelis en 3D hasta dentro de mucho tiempo. Manías que tengo. Estoy con él. Yo desde llevamos año y medio aproximadamente desde 3D y me quedo únicamente con Avatar, que fue la pionera, ¿eh? Ha habido muchas películas en postproducción que se han subido han querido sacar crédito de ahí. Furia de Gañanes. Furia de Titanes, efectivamente, es uno de los ejemplos. Y bueno, son películas rodadas de la forma convencional y luego las hinchan para vender, lógicamente, y subirse al carro y justificar ese aumento del precio en las entradas. Pero esta no, esta es lo que sí que ahí defiendo al señor Segura, en que la ha rodado con la tecnología patentada de Cameron. O sea, que no es un engañabobos. No, y yo lo que digo, a mí me parece que el 3D está muy bien hecho. El de esta película, por ejemplo, no me parece un tongo. Visto auténtica mierda con que se jactaba de usar el 3D, y en esta película al menos, aunque la promoción se ha basado entera prácticamente en promocionar que Torrente 4 iba a ser en 3D, al menos se lo curraron para hacer cosas y aprovecharlo, ¿no? Que yo creo que es algo que hay que tenerle en cuenta y valorarlo. Eso es lo que yo te comentaba, efectivamente, que ha querido subirse a esas nuevas tecnologías, ha apostado por ellas, a pesar del coste, el gran coste que supone, pero vamos, yo estoy seguro que esos 10 millones de euros que ha costado de producción la película, aproximadamente en un mes o quizá menos, los vaya a recuperar, ¿eh? Ya digo que seguramente será el ángel de la guarda del cine español. No sé si Almodóvar estrena este año, creo que sí, pero vamos, seguramente Torrente será la que se lleve el mayor éxito de taquilla, eso está claro. ¿Y si tuvieras que destacar algún momento o algún cameo dentro de la película? No, los cameos no, porque me parecen fue bastante... Sí, pero me siento cierta gracia el de José Mota, aunque se veía venir, ¿no? Se veía un poco venir por ese personaje que tiene tan afianzado. Pero, no, es que me parece todo muy recurrente, muy fácil. Son las bromas sencillas, las bromas fáciles. Puedo destacarte momentos que realmente me dolieron, como es el caso, por ejemplo, de ese homenaje a Cadena Perpetua, cuando, bueno, pues alzan el póster y se ve ese agujero, y ese agujero sale Joselito, por Dios. Pues... momentos sí te puedo destacar muchísimos, pero serían negativos, desgraciadamente. Solamente quizá los créditos me impresionaron y me dieron ganas de haberla visto en 3D por ese momento, porque está de luego muy muy bien trabajado esos créditos, ese homenaje al cine de James Bond. Pero más o menos en todas las películas de Torrente son créditos similares al inicio. Sí, pero aquí lo vi muy muy muy elaborado, muy elaborado. Todo muy de sexo gratuito y demás, pero bueno, ya sabes cómo es el tema de Torrente. A mí lo que más me ha dolido de esta película fue el cameo de Carmen de Mairena. Ay, mi madre. Sí. No, pero realmente genera asco, que es lo que quería este hombre, de luego. Sí. Es que ahí le echa valor, Santiago, segura, ¿eh? Sí, no, el valor le echa, ¿eh? Yo, de todos modos, podemos hacer la coña del personaje y demás, de que es una crítica. Yo no sé, no estoy tampoco demasiado de acuerdo. Me pareció crítica quizá en el primero. Ahora creo que se está explotando un poco la broma. Y a mí ciertas gracias pasadas de rosca, por ejemplo la de la mujer musulmana, me hizo, no sé, me parece ya un poco excesivamente pasado de rosca. Ya me parecen ofensivas, ¿no? Y hablando, por ejemplo, esta semana con el tema que ha pasado, supongo que estáis al loro, el tema que ha pasado con A Serbian Film, ¿no? De que han imputado a Ángel Sal, al director del Festival de Sitges, por la producción, por la exhibición de la película, A Serbian Film. No. Bueno, pues una película que contiene, bueno, pues sexo explícito y hay algunas escenas incluso que se roza la pederastia y demás. Bueno, pues han imputado al director del Festival de Sitges por haber exhibido esa película, ¿no? Él no tiene ningún tipo de intervención en la película, simplemente la ha exhibido en el Festival de Sitges. Mm-hmm. Y tiene, bueno, contiene unas escenas muy crudas, con pederastia y demás, pues bastante, creo que siempre hablamos de simulación, estamos hablando de cine. Y me fastidia, por no decir otra palabra, que esos temas se traten y demás, y luego el tema de Torrente se deje un poco de lado, ¿no? Cuando pienso que la primera podía hacer cierta gracia, el personaje, formaba parte, ¿no?, esa forma de ser del personaje, pero creo que se está sobreexplotando la broma. E incluso en la tercera parte se hizo en Torrente 3 El Protector, creo que se llamaba. Sí. Se empezaba la película con una broma, creo que de mal gusto, sobre el tema de las Torres Gemelas. De muy mal gusto. Sí, sí. Entonces, ya no sé dónde está la línea que separa la broma del mal gusto, entrando ya en humor negro muy desagradable. Entonces, ¿hasta qué punto nos podemos reír de ciertas cosas, no? Entonces, pienso que Segura ahí juega un poco con la doble moral y con la hipocresía. De que sí, él dice que Torrente es un personaje, que es una crítica y demás, que es deleznable, pero juega con eso. Juega con eso y se está forrando con eso, que es lo más gracioso, ¿no? Se está forrando bastante. Efectivamente. Por eso digo que dudo mucho que se salga de esa franquicia y posiblemente veamos 10 o 11 entregas de Torrente sin ninguna duda. Eso a lo que show. Realmente... Dime, perdón. A lo show. Bueno, esperemos que no llegue tanto. Pero ya digo, yo confío en el señor Segura, no demasiado, pero... creo que está jugando un poco con esa doble moral, ¿no? Y hasta ahí eso lo que realmente me resulta verdaderamente molesto. El juego con ese personaje que él critica, pero es muy fácil echar la mano y luego tirar la piedra y luego esconder la mano. Y bueno, lo que nos gusta aquí, la chicha, ¿no? ¿Qué nota le darías? Ya sabes que yo no soy de notas. De hecho, no he colgado todavía la crítica en el blog, porque bueno, me habéis comentado que ibas a hablar hoy de ella. Pero es que no soy de notas, porque luego pasa el tiempo y luego dices, ¿cómo le he dado yo a esta película a esta nota? Pero vamos, hombre, suspenso está claro, pero me estaría entre el 1 y el 2 como mucho, ¿eh? Un 1 le daría, y sí, seguramente quizá por los títulos de crédito. Es que, vamos a ver... qué grande. Vamos a ver, el diccionario de la Real Academia Española, vamos a ser gafapaster, ¿no? Si somos gafapaster, somos gafapaster. Dice que película es obra cinematográfica. Mal empezamos con Torrente 4. Mal empezamos. Yo la vi el viernes, llevo 2 días dándole vuelta a ver qué tiene de obra cinematográfica Torrente 4. Con lo cual, mal empezamos con el tema de película. Mi madre. Bueno, le voy a preguntar a Alex y Antonio, ¿qué nota le dais vosotros? Yo un 3. ¿Un 3? Un 4 por aquí. ¿Un 4? ¿Qué pasa? Soy el único que le ha dado un 6. Es que te has pasado con el 6. Ayer al salir de la sala de cine dijiste que le ibas a dar un 4. Sí, pero no sé, lo replanteé y había mucho culo gratuito. Yo soy de la opinión de que toda la película merece otros visionados, pero hay excepciones, ¿eh? Y esta la confirma la regla. No comparto su opinión. Yo es que veo mucha mierda, entonces pues, la mitad de ellas no merecen ni el primero. Pues todo es bienvenido al club, amigo. Bueno, tenemos que acabar y pasar con esos super esperados, oh sí, premios crossover de oro. De verdad, muchas gracias, agradecerte que hayas accedido a participar en esto con nosotros. Debes estar mal de la cabeza. Mal vosotros, lo aseguro. No, sí, nosotros estamos mal de la cabeza, eso está claro. Y nada, nos gustaría tenerte, si te gustara, otro más veces por aquí. Cuando queráis, ya sabes que en mi casa el que manda no soy yo. Cuando pueda ser, yo estaré ahí sin problema ninguno. Muchas gracias a vosotros. Y ya sabes, ahora a televisión después de esto. Por supuesto, nosotros sí, somos la catapulta para ello. No, pero me tienes que dar la carta de recomendación, amigos. No sabes cuán afortunado ha sido tu comentario. Bueno, muchísimas gracias, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, estamos de vuelta con estos premios crossover que hemos querido entregar a las películas que se han visto durante el 2010, que hemos visto nosotros, y porque son de las que podemos hablar. Vamos a empezar rápidamente con las categorías porque vamos, como siempre, pillados de tiempo. Vamos a dar categoría y ganador y una pequeña explicación de por qué están aquí. Y vamos a empezar Julia. Premio a la mejor película de acción real... Toy Story. ¡Hala! ¡Bravo, bravo! Como si no lo hubiéramos votado nosotros. Toy Story, una nueva película de Pixar en conjunción con Walt Disney, que se ha llevado 2 Oscars, unos cuantos Globos de Oro, un premio de la Asociación de Críticos Norteamericanos a Mejor Película de Animación y 3 nominaciones a los premios Annie. ¿Y por qué le damos el premio? ¿Por qué le damos el premio? ¿Y por qué de acción real si es de animación? Os preguntaréis todos. Yo me lo pregunté. Porque esto ya no lo sé. Punto número 1, porque era absurdo. Punto número 2, nos lo explicó Julia muy bien en el primer momento y a nosotros nos llegó para convencernos. Y yo no lo voy a explicar porque ya se me ha olvidado. Así que, next. ¿En serio? Pues continuamos. Bueno, pues voy yo. En la siguiente categoría es premio a mejor cortometraje a cámara lenta y el ganador es Resident Evil Ultratumba. ¡Bravo! ¿Por qué le damos este premio? Porque para los que no hayáis visto en 3D esta película... Ni falta que os hace. Por supuesto. No sé, yo creo que si le dais a Flash Forward os dura como 5 minutos, 20, como mucho. Y realmente se abusa de la cámara lenta para aprovechar ese rollo 3D, ¿no? Que tiene la película, y pues como es un pequeño corto, muy alargado, estirado casi hasta el punto de ruptura, pues se lo damos. Esta película está nominada a 2 categorías, así haciendo un pequeño spoiler, a saber Dios cuál es la siguiente, pero vais a flipar. Es que es una película de 97 minutos que seguramente la mitad. Dura la 20, sí, con gracia. Y antes de que Antonio dé la siguiente película, recordaros que nos gustaría que nominarais a una película, que nos dierais la ganadora de una película con su propia categoría, como ha hecho gente, Fernando Lozada por Twitter, desde hace un momento. Pero vamos a irnos al foro un momento, rápidamente. Eso nos dice, yo no he visto Torrente 4, pero lo más seguro es que se le acabe dando un Matt Damon Point, muy bien. Bueno, y vamos a continuar con los premios, hoy vas a leer el de Fer Lozada. No, lo leemos al final con los de espero que más gente. Pues vamos con el premio al actor revelación. No es otro que Nicolas Cage por Kick-Ass. ¡Bravo, Nicolas! ¡Por fin! ¿Quién se iba a esperar que Nicolas Cage, un actor desconocido por sus papeles, como todos sabemos, fuera a hacer algo aquí en Kick-Ass? Purria y tal, pero no hizo nada con Cheto. Y por eso, porque ha sido una revelación en este film, nadie se esperaba nada de él. Y actuó y todo. ¿Actuó? Bueno, o sí. Se lo dimos porque era zurdo también. Creo que sí que actuaba, ¿no? No lo sé. La verdad es que estos premios son así de cañeros. Continuamos con el premio al mayor despilfarro en una película de 3D para Furia de Bañares. Bravo, esto estaba cantado. Bravísimo. No hay nada que explicar aquí, todos sabemos que esta película usa el 3D. Esta película no usa el 3D. No usa el 3D para nada. Sí, para limpiarse el culo. Se puede decir culo en antena. Sí, pero no puede decir limpiarse. Mierda. Bueno, seguimos, ¿no? No. Ah, vale. Y vamos con el siguiente premio, ese no es otro que el premio al mejor meme. Y este premio va para Desde París con Amor. Bravo. Hay una explicación, vamos a poner una explicación de qué es un meme para los que no entiendan este premio. Y de esta película incluso, ¿no? Sí. De hecho, pondríamos los memes de esta película. Todo el mundo sabe lo que es un meme. Yo no lo sabía hasta hoy, así que... Sí, así que si queréis saber de qué va este premio, mejor lo mejor que podéis hacer es ir al foro. Sí, porque al terminar todos los premios colgaremos la lista de premios y con los memes. Con las categorías. Y esperemos que nos deis vuestra categoría. Bueno, vuestra categoría y vuestra ganadora, por supuesto, que no tiene por qué centrarse solo en el Tenemos un comentario en el foro, dice Avenger87, yo que pensé que estos premios iban en serio, pero en serio. Que algo nuestro fuera en serio. Bueno, de acuerdo con lo de Resident Evil 4 y Furia de Titanes. ¿De Titanes? ¿Eso qué es? No, creo que quiere decir la de Furia de Gañanes. También debería ganar a peor remake del año. Igual no la hay. El de Toy Story 3 no lo entiendo. Julia. Es que se nos ha olvidado. Pues estabais todos de acuerdo. Así no, es ahora no me toque los porque países. Dentro de la película es como si fuera una película de dibujos animados sobre dibujos animados. Entonces, en su mundo, eso es el mundo real. Algo muy, muy metafísico. Sí. Y además, era la ironía de que sea una película de animación y darle el premio de mejor. Bueno, no, por nada. Es que si lo explicas, pierde la. Sí, sí. Bueno, y voy yo con el siguiente premio. Y el premio. La categoría es mejor película de acción Costra, que ya avanzamos antes, y es para Machete se lo merece porque es Costra. Y bueno, eso es una película de Robert Rodríguez que se estrenó en 2010, hace poquito, en el que está el gran secundario de todas las películas, que no es otro que Dani Trejo. Pero no está de secundario, ¿eh? Está de protagonista, pero hace papel de secundario, o sea que no. No importa, tiene casi tanto diálogo como. Bueno. Eso lo hemos dado porque es Costra. Sí, yo creo que este es el que menos explicación necesita. Sí. Y continuamos con los premios, me toca a mí. Y voy a dar el premio a la actuación más brillante. No es otro que Robert Pattinson por su actuación en Crepúsculo. ¡Bravo! Cantado. Y bueno, en la quiniela estaba actuación más brillante, Robert Pattinson. No hace falta ya explicarlo, ¿no? Vampiros que brillan, todo esto. Ya lo explicaste y ya he perdido la gracia, tío. Sí. ¿Tú crees? Totalmente. Si es que alguien igual se pensaba que era el mejor actor, esto de actuación brillante. Creo que era necesario. Continuamos con el premio a la mejor película humanista, que va, como no podía ser de otro modo, para Airdoll. Qué grande. Una película que va sobre una muñeca hinchable. ¿Hace falta decir algo más? Que si alguien se preguntaba por qué alguien querría hacer una película sobre una muñeca hinchable, pues verla y probablemente entenderéis algo. Sí. No como nosotros. O no, igual no entendemos nada. Away cause I would rather let my pants sag. Get off the lighter, set it on fire. Watch it as I go, it's getting brighter and brighter and brighter. Contact was made with the opposing objective. You went from something to nothing in just under a second. L to the O, to the L to the O, to the T, to the O, to the E. But no, the literate path that you cannot Y vamos con el siguiente premio. Este es el premio al mejor actor de reparto. Y el mejor actor de reparto en los premios Crossover 2010 es... Ryan... ¡Ay, Omar! ¡Qué rico! Reynolds. Por enterrado. Bravo. Es que... Peliculón, por cierto. Creo que no hace falta explicación. Gracias a él logra que esta película... Sí, no tendría ningún sentido sin ir participando. Sería una película absurda totalmente. No, es que gracias a su actuación hace que el actor protagonista quede en segundo plano. Totalmente eclipsado, efectivamente. Sí, está claro que el mejor actor de reparto es él. Yo creo que nos hemos equivocado y deberíamos haberle dado algún premio al mechero, que era el que iluminaba la escena. Y digo la porque es la única escena que hay durante toda la película. Ahí estás haciendo spoilers. Enterrado spoilers. Me toca, ¿no? Y tal. Sí. Bueno, pues aquí viene uno. Este premio nos costó mucho tomar una decisión para darlo. Y el premio a la mejor coreografía va para Resident Evil Ultra Tumba. Oh, oh. Por todos los zombies que interpretaban a Matt Damon. Bravo. Su expresión facial era impresionante. Bravo. Casi nula. Bravo. Casi como Matt Damon, ¿eh? Bravísimo. Bueno, y continuando con estos premios absurdos, ahora vamos con el premio Resines al mejor sueño del año. Para Origen. Bien. De Christopher Nolan. Este premio es muy importante, realmente. Este es el premio que marca la diferencia, ¿no? En... Sí, de hecho, que... es un peliculón y eso. Tenemos un comentario. No lo tenemos. Luego, su aportación a la categoría. Ah, vale. Perdón. Entonces, no hay otra forma que seguir con los premios, con el premio Cinde al mejor guión del año. Para la película española, Tensión sexual no resuelta. Oh, oh, el mejor guión. Y para los que la veáis pensando que va a haber tetas, no. Y otra cosa. Sí que la has visto pensando que iba a haber tetas. Correcto. Viniera y ahora quiere que me vaya. Vaya, vaya, qué cosas tiene la vida, mi vida. ¿Por qué no te suicidas? Que si sigues, coge, te vas a morir de sida. ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? ¿Dónde? Al más allá. ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? Y ya estamos terminando en esta entrega de premios frenética. Vamos con el premio a los mejores efectos especiales. Este año no ha sido muy difícil dárselo al equipo de maquillaje de Sexo Nueva York 2. Bravo, bravo, bravo. Parecían jóvenes. Mentira, no parecían. Pero lo intentaron. Eso sí, tío, eso no se lo quita ni Dios. El intento fue ese esfuerzo casi titánico para conseguir que parecieran jóvenes. Pero había sido el mejor meme. Porque es que me parece. ¿De verdad hay esto? Sí. Ah, vale. Bah, pensabas que el primero era. ¿Qué pasa? Si hay principal y secundario, aquí hay secundario para meme también. Pues el premio al segundo mejor meme es para Origen. Origen y Resident Evil, las grandes triunfadoras. De una me lo esperaba, pero no espera, sé. Espera, que aún quedan dos premios. Sí. Queda un premio. El premio V-Ball a la mejor adaptación de un videojuego. Prince of Persia, por las arenas del tiempo. Y que parafraseando a David, es como un pedo mal tirado. Asqueroso e inútil. Y esto ha sido en los premios Crossover de Oro. Para los que os estáis preguntando, ¿pero qué coño es esto? Pues nada, nos juntamos por la tarde y decimos, ¿qué hacemos? Que hoy tenemos programa y esto está muy mal, ¿eh? Por la tarde, después llevamos toda la semana planeando esto. Ah, sí, semana, eso. Y bueno, para aquellos desquiciados que os hayáis querido unir a esta tontería, tenemos un par de premios extra. Un par de premios. Dice el detective Fernando Losada: premio a la sexta, a la mejor reposición de una película épica por Conan el Bárbaro. Gran Schwarchi. El buen Schwarchi. Se nos pasó este. Se nos pasó. Estaba cantado, además. Sí. Es que además nosotros no dimos premios raros. Eran los normales. Cogimos los Oscar y tal cual. Y también Exodus nos ha dejado su aportación. Dice: para mí el ganador del premio al mejor actor secundario invisible es Bruce Willis por de Expendables. Normal, eso sí que fue totalmente invisible. Visto y no visto, como sus pelos. Bueno, tras esta ida de olla, porque no tiene otro nombre, tenemos que ir finiquitando con el tema. Pero no queremos irnos, sin deciros que la semana que viene no habrá exactamente crossover. O sea, estaremos avisando por foro, por redes sociales en general. La semana que viene es la Cambrez. Para los que no lo sepan, es una LAN party arrotada, como se llama aquí, que es una congregación de gente que va con sus ordenadores allí a fricarse durante un montón de días. Y nosotros, que somos así, nos moveremos hasta allí con todo el equipo de radio. Haremos una locura, haremos algo que nunca antes se ha hecho. Nos juntaremos tres programas canónicos. Primero nosotros, por supuesto, vamos a hacernos hype porque somos los que molamos. El resto de programas no merecen la pena a nuestro lado. Ellos se juntan porque nosotros tenemos la fama. Exactamente. Por otro lado estarán nuestros compañeros de la isla. Y esto es lo bueno. Y por un lado, por un momento creí que tenía eco. También estarán nuestros compañeros, bueno, algunos, no todos, evidentemente, del Complejo Lambda. Y juntos haremos una de las mayores aberraciones que jamás haya podido hacerse en radio, televisión o podcast. Así que estad atentos, porque va a ser la hostia. Julio. Mi presencia en ese programa se ve comprometida porque, como no me deis un látigo, no voy. Yo te doy los que quieras. Muy bien. Porque no pretenderás que yo ponga orden en algún sitio con todo lleno de hombres. Y porque a mí no me llega con los medios que tengo en este programa. Habías dicho que la mesa de mezclas estaba separada, ¿no? Sí. El látigo no será muy largo, ¿no? Te voy a dar un látigo enorme. Mínimo 8 puntas, fíjate bien. 8 puntas, como a mí me gustan. Bueno, látigo clan de le basta. Muchas gracias a todos vosotros por estar al otro lado de las ondas. Muchas gracias a vosotros, chicos, por estar una semana más aguantándome. Y a los que nos escuchan a través del podcast, muchas gracias también. También. Por supuesto. Y muchas gracias a Cable Azul y a Angus por estar hoy con nosotros y aportar ese granito de arena para este programa caótico, raro y extraño. Y nos vemos la próxima semana con lo que os comentamos y si no, siempre estamos en los podcasts. Nos vemos. Hasta domingo. Hasta luego. Hasta la semana que viene.